Bienvenidos culpables una semana más al podcast de Guilty Beat. Ya sabéis que la semana pasada tuvimos un podcast muy especial cumpliendo el primer añito y seguro que a alguno de vosotros le ha tocado alguno de nuestros premios, que no han sido pocos y además bastante cargaditos. No os perdáis este nuevo podcast que tenemos hoy porque además estrenamos otro invitado que seguro que si alguno de vosotros está pensando en dedicarse a esto de los videojuegos de forma profesional, pues os va a parecer muy interesante. Desde luego no os lo perdáis. Y también os recordamos que tenemos ganador del concurso que hicimos en el anterior podcast, la pregunta que lanzamos sobre nuestras anécdotas. Si os escucháis el podcast y esperáis al final todas nuestras picadas, pues sabréis quién ha sido el ganador y sabréis cómo contactar con nosotros para recibir vuestro premio. Y os prometemos que esta vez no se va a cortar el podcast al final. Prometido, palabrita del niño Jesús. Venga. Vale, ahora sí vamos a conocer a nuestros invitados. Por supuesto, no pueden faltar Pin y Pon. Joaquín y Manu, ¿qué tal? Pues yo bien, estoy aquí, bien alimentado, bien. Después claro, del cumpleaños, claro. Joder. Seguro cumpleaños que nos hemos pasado. Si no me habéis pillado en la tarta, al cumpleaños. Pues claro, a mí no me llega la tarta, No, ni a claro, mí, se la comió yo toda. Manda huevos aquí, el pin que no contaste con el pong. Hasta las velas, menos mal que solo era un. Si no. Alex y Cardona también se han unido de nuevo. Yo creo que le cogieron gustillo la semana pasada y han dicho, pues vamos a repetir, ¿verdad? Pues mira, después de los cumpleaños aquí otra vez en el y voy a decir el Twitter, en el podcast. Ya he lanzado un spoiler. Vaya, por Dios. Y Pedro también le conocí, ya es un fijo del podcast. Hola, Pedro. Muy buenas a todos. Pues sí, la semana pasada un podcast muy especial con un montón de gente que le dio lustre. Esta semana, pues nada, ya estamos con los de toda la vida. Los de siempre. Sin pasar calor, sin tener problemas de espacio, sin que nadie le huela el sobaco. Oh, menos mal. Ay. Sí. Solamente viendo cómo se come la tarta y las velas. Pues vamos. Creo que también está presente Gorondorf. A ver, Gorondorf. Pero yo después del aniversario lo ibais a volver a guardar. Bueno, no siempre está en nuestros corazones. Bueno, comerse. Chicos, vamos a empezar el podcast que os veo. Vamos con ello. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, que tengo muchas ganas y hacía mucho tiempo que no nos metíamos con Nintendo. A Nintendo últimamente se le van así las exclusivas de las manos bastante, bastante rápido. Sí, el otro día se le fue la exclusiva del Ninja Gaiden, pero por lo menos ha salido tiempo a tenerla. Ahora se le ha ido la exclusiva del Rayman Legends. O sea, se nos va para otoño, ¿para qué? Pues para nada, pues para que salgan todas las consolas, ¿para qué se va a quedar con Nintendo? Wii U empieza a tener serios problemillas. ¿Qué pensáis? Pues yo creo que eso, o sea, que Nintendo se va a bajar de la borrica en nada. Se van a bajar el precio de la consola en nada y menos, porque si las cosas buenas que tenía, sus juegos exclusivos y tal, empiezan ya a salir en otras consolas, que probablemente salgan dentro de poco, que probablemente sean más potentes y que probablemente sean, no más baratas, pero un precio un poco más justo. ¡Ay, Nintendo! Bájate del donkey y baja el precio. Hombre, yo me voy a poner un poquito más serio, porque la verdad es que es una noticia, no sé si es que yo quiero sacarle más de lo que tiene o qué, pero lo veo bastante crudo para Nintendo, ¿eh? Esta mañana mismo sacamos la noticia de que Ubisoft ya estaba diciendo, bueno, lo típico, de cuando no vende un juego bien, siempre salen excusas de tal y cual, hablando de Zombie U, de que había un problema de comunicación y que a lo mejor había sido eso lo que tal. Hombre, viendo que las pocas exclusivas que tiene Nintendo referentes a desarrolladoras o estudios que no son propios de Nintendo, Ubisoft era lo más fuerte que tenía hasta ahora, vamos, era la que más había apostado por Wii U. Sí, Zombie U no ha salido como esperaban, porque el juego es lo que es, y ahora nos plantan con que Rayman Legends, que era la exclusiva que todo el mundo esperaba, te vas, por ejemplo, yo he estado por los centros comerciales, ahora estoy viendo Wii U puestas típicas para que la gente la pruebe y tal, ahora con el Mario y eso, pero yo me acuerdo por Navidades que la demo que llevaba acá de esa Wii U era el Rayman Legends. Y lo tenían como la exclusividad más fuerte, vamos, bueno, de junto meses con Bayonetta, y meses. Claro. Exacto. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que si Ubisoft se baja del carro es porque algo pasa ahí dentro. Y si Ubisoft, que era la que más fuerte estaba ahí, se ha bajado ya de primeras, porque es que no ha durado. ¿Cuánto lleva Wii U en el mercado? ¿Dos meses? Sí, un poquito más de dos meses, ¿no? Dos meses y unos pocos días. Sí, no llega a tres. Exacto. Y ya se ha bajado del carro. Una buena señal seguro que no es. Y si ya habían poquitas que estaban apostando por las exclusividades en Wii U, yo no sé qué va a pasar con esto, ¿eh? No, y aparte es lo que dice Joaquín, no es la primera vez que Nintendo se encuentra en una situación así y acaba bajándole el precio a su consola a marcha forzada. Ya pasó con la 3DS, y hasta que no lo hizo la 3DS no remontó. Y no nos extrañaría nada que eso, que en breve bajase el precio de la consola. Porque es que no estamos viendo que sea, por ejemplo, como con Wii, que fue wow, Wii, la leche. No, la pasa lo mismo que con 3DS, ¿eh? Ha tenido un despegue muy discreto, empezó muy fuerte, a lo mejor pues con las 3 o 4 cosas fuertes que tenía, después con lo del mar y todo esto, pero claro, ahora se ha quedado un poco, está como en terreno de nadie. Es, en realidad está todo un poquito parado, porque como estamos esperando prácticamente a que salgan las nuevas consolas, que se anuncien ya en breve, parece que hay ahora mismo como una especie de pequeño vacío aquí mismo, y Nintendo no está sabiendo aprovechar ese pequeño vacío. Es más, se está dejando llevar. Y eso, y ha perdido el Ninja Gaiden, ha perdido el Rayman Legends, que era muy importante para... Yo creo que era muy importante para ellos. Les queda Bayonetta. Pero esperemos que no les pase tres cuartos de lo mismo. Yo sí que espero que le pase. Pero una cosa, ¿vosotros pensáis que realmente es tanta faena esto? Porque yo creo que cuando se anunció que Rayman Legends sería exclusivo de Wii U, no creo que hubiera muchos usuarios de PS3 y de Xbox 360 echándose las manos a la cabeza pensando, oh, madre de Dios, que me voy a quedar sin Rayman Legends. Yo no creo que sea tanto. La gente no decía eso, no decía me voy a quedar sin Rayman Legends, decían, mierda, me voy a tener que comprar la Wii U para poder jugar al Rayman Legends, que es lo que iba a darle ventas a Nintendo. Si tú ahora tienes la posibilidad de jugar a ese Rayman Legends en otra consola que te vas a comprar sí o sí, llámala Play 4, llámala Xbox Infinity, llámala lo que tú quieras. ¿Vale? Incluso como si la quieres llamar Ouya, no sé. ¿Vale? ¿Ya para qué te vas a comprar la Wii U si no tiene otra cosa que tenga un atractivo? Wii U se está convirtiendo ahora mismo en una consola de Nintendo, de fan de Nintendo. Y ya está. Y todo el público que quería traer con Rayman Legends, con Bayonetta, con... ay, coño, ¿cómo se llama este juego? El del Batman, el Batman Arkham City. Parecía que apostaba otra vez por el jugador de un poquito más hardcore. Su baza era, voy a tener exclusividades para que se vengan conmigo. Y ahora, de buenas a primeras, a un mes de la salida, Ninja Gaiden ya no es exclusivo, no va a ser exclusivo. Con lo cual, aquel que quiera jugar a un Ninja Gaiden reeditado, no hace falta que compre la Wii U. Rayman Legends tampoco, con lo cual, uno que quiera jugar al Rayman Legends, porque el Origins es brutal, pues si alguien quiere continuar con ese tipo de juego que le gustó mucho y que mola mucho, pues ahora ya no le va a hacer falta comprarse la Wii U. Esas son ventas que pierde Nintendo. Yo no digo que el juego no sea tal, pero yo no creo que sea un vende consolas tampoco. Yo creo que el que se compra una Wii U lo hace por lo que se compra una consola de Nintendo. Por los Marios, por los Zeldas, por los Donkey Kong. No sé, igual Bayonetta 2 me parece una exclusividad más fuerte todavía que esta. Que está por ver también qué pasa con Bayonetta 2, ¿eh? Está por ver. A este ritmo... A ver, ¿qué es lo que dice Cardona? Yo he dicho, espero que no le pase lo mismo, pero no porque yo no quiera ver en otra consola, sino por el bien de Nintendo, porque a mí me interesa que Nintendo siga para adelante. Y si esta consola se les va a pique y no funciona como tiene que funcionar, más lo tienen. Entonces, pues... Que últimamente es que algo raro tiene que pasar, porque no es solo esto, es... no hemos podido mostrar todo lo que tenía, todo lo que queremos mostrar de Wii U, porque no nos ha dado tiempo, porque no sé qué. ¿Qué han hecho con Wii U? ¿Está incompleta? ¿No tiene todo lo que tenía que tener? ¿No les ha dado tiempo a desarrollarlo? ¿Se ha quedado a la mitad? ¿Han querido sacarla más rápido de lo que tenían que sacarla y la han cagado? Pero es que parece que está siendo un cúmulo de fallos, como fue la 3DS. Que si el stick, que si ahora una más grande, que si ahora esto, que... No sé, no sé qué coño ha pasado con la nueva generación de Nintendo, la verdad. Veo un poco más a lo que dice Pedro, lo de que realmente dice, no es un vende consolas, no es un vende consolas a nivel de juegos mucho más grandes, pero a nivel, yo creo que es más nivel de impacto, ¿sabes? Que lleva 2 meses a la venta y una exclusiva, aunque no fuese un vende consola, que para muchos lo es, que ya se te caiga. Se te cae Ninja Gaiden y se te cae. Y es que ya está todo el mundo pensando que con Bayonetta se va a caer. Sí, sí. Ese es el problema. Exacto, cuando Bayonetta salió y todo el mundo, madre mía, Bayonetta, todos tirándose de los pelos. Y ahora que ya te caigan dos exclusividades así en 2 meses, es que todo el mundo lo primero que piensa es Bayonetta va a caer. Y tú lo has pensado, Pedro, que lo has hablado conmigo. Sí, sí, sí. Es que yo creo que el problema es ese, ¿eh? Más grande, más que sea un vende consolas o no. Es el efecto dominó que puede causar. Fíjate que yo estoy pensando que estaba en multiplataforma el Mario. Hay culpables que estamos en una época aciaga de rumores. Rumores por arriba, rumores por abajo, y todos indican, bueno, apuntan hacia las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Pues parece ser que los japoneses ya le ponen precio a la consola. Y alguna que otra especificación por ahí. El precio, pues según más o menos auguran, rondará los 40.000 yens, que así al cambio europeo viene a ser 315 euros. 50.000 de las antiguas pesetas. Y pues también anuncian que van a poner, bueno, que va a tener muchas funciones en la nube. Bueno, va a tener por base la nube, porque Sony adquirió Gaikai, que es una empresa, pues se dedica a eso, a hacer historias en la nube. Y pues también van a tener una especie de Miiverse y copiar un poquito de Miiverse y tal y cual. Todo esto son rumores, se confirmarán o no el día 20, que se supone que Sony también nos va a decir ahí un anuncio chachi guay. Y nada, ¿qué opináis vosotros? Yo de momento la veo, creo que son muy optimistas estos japoneses con el precio. Pues me dan coraje los japoneses, coño, tienen que ser lo primero en todo hasta para dar rumores, manda huevo. Pues no sé si Sony se pegó un golpe bastante fuerte con el lanzamiento de Play 3 con ese precio desorbitado y ahora puede que lo baje un poquito más. Yo creo que entre la generación pasada y esta que estamos ahora y la que viene, no ha pasado tanto tiempo, con lo cual posiblemente los costes sean menores. No me extrañaría tampoco que la consola, bueno, entre un cambio y otro al final puede que 400 euros, tampoco es nada desorbitado que una consola te cueste 400 euros. Ni es excesivo, bueno, para mí sí, pero tampoco es barato. Y en cuanto al resto de funcionalidades, pues ¿qué quieres que te diga? Si va a utilizar la nube, que arreglen primero las conexiones por aquí, porque si no muchos nos va a costar mucho jugar, la verdad. A mí mucho. Sobre todo miércoles, ¿no? Y a mí no más, miércoles. Seguro. Yo la verdad, si no me creo que vaya a costar 400 euros, muy poco me parece. Y si Wii U cuesta 330 con el Nintendo Land este, que no es ni un juego ni es nada. Va a costar una PlayStation 4 400 euros. No ¡Cómo sé. Te escucha Anastasio! Ya, pero es que es así. No, y te escucho yo, pero como que ni es juego ni es nada, pero bueno. El Nintendo Land ese, pues eso no es nada, hombre. Pero y... bueno, qué poco respeto por el arte y por los colores y pues, de verdad. Hombre, si eso es arte, vámonos. A ver, si PlayStation 4 cuesta 400 euros, ¿dónde hay que firmar? Pero yo no lo creo, de todas formas... Yo lo comentaba con Cardona por Twitter, yo creo que el que va a triunfar va a ser el que menos pute al usuario, por decirlo de alguna forma, no el que ponga la consola más barata. Es decir, si me bloqueas la segunda mano, si me haces tener la consola siempre online, todo eso, yo no voy a comprar tu consola, yo voy a comprar la otra, aunque cueste 100 euros más. Yo lo siento, pero es así. Las tradicionales se están enfocando en eso, ¿eh? O sea, tanto Xbox como que era la que parecía que en un principio no se estaban metiendo demasiado al ajo. Al final, hay rumores acerca de eso. Como Play 4, que Play Sony también ha estado dándole muchísima caña a todo este rollo, y el hecho de que las cosas vayan por la nube va enfocado mucho a un sistema tipo Steam. ¿sabes? Sí, pero... Es decir, que no haya segunda mano porque no hay físico. Yo lo veo muy enfocado así. Y las únicas que no se están enfocando demasiado en ese sentido son las otras. Las alternativas, entre comillas. Sí, pero mira, porque al fin y al cabo siguen con un modelo de descargas, más que con el modelo físico, no sé. Sí, pero de momento el bloqueo de la segunda mano solo se... Bueno, a ver, se rumorea para las dos, pero parece que el rumor es un poco más fuerte en el caso de Xbox. Y eso para Sony es una ventaja. Yo ahí claro, imagínate ahora que ahora Sony dice, vale, pues yo ya no voy a bloquear la segunda mano. ¿Qué ventaja tiene ahí Sony? Te cagas la ventaja que tiene. Pues imagínate que Sony dice, y yo qué sé, cosas así, que todas las cosas negativas de Microsoft, o sea, de la Xbox, se van sabiendo. Sony, en este caso, va un paso por delante ahora. Eso es cierto, pero yo... A ver, hay que pensar un poco que si ahora, por ejemplo, 20 de febrero, tanto que se rumorea que se va a presentar PS4 y tal, que es mucha casualidad que justamente hoy o ayer, no me acuerdo cuándo ha sido, salgan esos rumores de que Xbox va a tener todo esto, vamos, tantas cosas negativas, ¿sabes? Pensando en que el 20 de febrero va a ser la presentación de PS4. Es un poco, no sé, es un poco el juego ese que a lo mejor se ha creado, se ha lanzado ese rumor también para eso, para crear esa expectación hacia PS4 y decir, joder, PS4 no va a bloquear ahora segunda mano y Xbox sí. Entonces, es un poco, yo creo que están jugando un poquillo con eso. No me creo que vayan a bloquear la segunda mano así tan fácil. Y más cuando cadenas como GameStop, etcétera, es que viven de eso. Es que se les van a echar al cuello. Es que no me lo creo. Hombre, yo creo que lo de la segunda mano fastidia más por el tema de dejarnos juegos unos entre otros que porque tú vayas a un Game o un GameStop a comprarte un juego de segunda mano que te cueste 50 euros. Porque yo la verdad es que últimamente tiro muy, muy, muy poco de la segunda mano. Porque yo voy a un sitio de estos y veo un juego que ha salido hace dos meses a 55 euros y digo, chico, digo, ¿qué quieres que te diga? ¿Te compro un juego por 55 euros y luego además igual tengo que comprar el pase online? No, me lo compro nuevo directamente. Pero claro, el tema de yo te dejo este juego, tú me dejas el otro, eso ya se acabó. Y otra cosa, el bloqueo de segunda mano, ¿por qué? Porque los juegos se registran en una consola o en una cuenta. Porque eso también habría que verlo. Creo que se registran en una cuenta, no en la consola. Es decir, si tú vas a casa de alguien y pones tu perfil, probablemente tú puedas descargar ese juego y poder jugarlo en otra consola. Yo creo que está enfocado pues a combatir un poco el mamoneo este de segunda mano que tienen las tiendas. Porque sí, está muy bien para nosotros como consumidores, si encontramos cosas interesantes, pero las tiendas se aprovechan muchísimo, es lo que tú dices, pasa por un juego de hace dos meses y te lo cobran casi igual que el nuevo. Eso no puede ser. Mira, el otro día hubo una entrevista a Namco Bandai donde, bueno, ya se dijeron varias cosas y entre otras cosas les preguntaron acerca de este tema de la segunda mano. Y el chico pues respondió, dice, mira, te lo respondo muy, muy, muy fácilmente. Nosotros cogemos un juego y lo distribuimos de primera mano. Te cobramos 50 euros. Ponle 50 euros, ¿vale? Que nunca son, pero bueno, ponle 50 euros. Game lo vende a 50 euros, ¿no? Vale. Ahora tú se lo devuelves a Game. Game te lo compra por una miseria y lo vuelve a vender en vez de 50 a 49 euros. Y lo vende, se lo vuelven a traer, lo vuelve a vender, se lo vuelven a traer. Pues Game ha hecho un negocio con algo que ni siquiera es suyo y nosotros solamente hemos hecho una venta. Así de resentidas están las empresas, sobre todo las desarrolladoras, con empresas de estilo Game y tal. Que sí, es verdad que son bastante, bastante, no sé, timadoras o así por decirlo. Porque la verdad es que muchas veces te dan 10 euros por un juegaco y lo vuelven a vender ellos a 60 euros. Eso sí es verdad, son unos timadores. Yo he llevado, bueno, una vez llevé un juego y me querían dar un euro. Y dije yo, pero vamos a ver, hombre, Dios, ¿cómo me vas a dar? Para eso me lo quedo de posavasos, por Dios. Y he visto amigos llevar un juego, darle un euro y luego vas a comprarlo y tienen el juego a 15. O sea, que digo yo, si me das un euro, pues por lo menos ponlo a 5, que yo qué sé, te sacas algo y no das vergüenza ajena. Eso es que es vergonzoso. Eso sí que puede ser, ¿verdad? Que yo lo veo más por ese camino, que es un poco una presión que se está haciendo entre ellos. Cierto es que estas tiendas están aprovechando muchísimo y viven de eso realmente. Y entonces a lo mejor estos rumores que están saliendo y tal de que se va a cortar la segunda mano es para presionar un poco a esas tiendas y decirles, oye, o cortáis un poco el grifo o nosotros directamente os podemos aquí cazar y a tomar por saco. Pero también es verdad que no lo pueden hacer. O sea, Sony y Xbox, si se plantan las tiendas y dicen, oye, no voy a vender tus juegos, o sea, y se puede armar la hecatombe mundial. Entonces yo creo que es un poco un juego que están haciendo entre los dos para ver hasta llegar a un punto en que decir, oye, vamos a bajar esto, porque es que no te pueden cobrar 50 euros por un juego que solo acabas de comprar al otro por 25. Sí, pero Alex, si no venden los videojuegos de Sony y de Microsoft, ¿qué venden? ¿Wii U? Claro. Y Nintendo 3DS. Hombre, pues... Es que eso lo puede hacer, por ejemplo, si lo hiciese tiendas estilo Fnac, MediaMarkt, que no solamente viven de videojuegos, pero los tienen. Pero un game que vive exclusivamente de vender videojuegos, si no vende videojuegos, ¿qué coño va a vender? No, pero Vita también puede vender alguno. Pero hablo de segunda mano, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo solo a segunda mano. Sí, pero tú has dicho, si no puedo vender juegos de segunda mano, no vendo tus juegos. ¿Y entonces qué vendo? Bueno, entonces Xbox dice, vale, si ellos no me lo venden, ¿quién lo vende? Bueno, Xbox tiene la solución, porque Xbox lo puede seguir vendiendo a otra empresa que no haga de segunda mano. Como hemos dicho, hemos dicho Internet. Yo creo que no es fácil, ¿eh? Tienen de perder las tiendas chicas, las tiendas especializadas, siempre. Pero es que en este sentido, sí. Game, esto no son chicas, tío. Es que ahí donde lo vemos son franquicias muy grandes y mueven mucha pasta. Pero vuelvo a decirlo, si no venden videojuegos, ¿qué venden, Alex? No, pero. A ver, que por supuesto que lo van a vender, claro que lo van a vender. Pero ellos también tienen que poner su presión. O sea, los dos tienen su parte de quieren ganar y quieren llevarlo a hacer su camino. Entonces, GameStop y Game, queramos nosotros o que era Xbox o Sony, tienen que ver. O sea, es que simplemente el hecho de, por ejemplo, que salga lo de Xbox, que lo de segunda mano, las acciones de GameStop han bajado. Coño, eso quiere decir algo. Entonces, llegará un momento en que es una presión entre los dos, obviamente. No creo que no pueden seguir vendiendo los juegos como lo están vendiendo hoy en día, que te vas a verlos. Y hay nuevos que son más baratos que de segunda mano. Obviamente tiene que haber un control ahí, pero es que no pueden cortarlo así de raíz. Es que es imposible. Primero porque tanto esas franquicias se van a echar al cuello como los usuarios mismos. Yo el primero. Yo el que no pueda irme con mi juego y dejárselo a mi amigo, es que vamos. Es que no le compro un juego más ni a Xbox, ni a Sony, ni a quien se ponga por delante. Vamos. Y otra cosa, ¿vosotros creéis que de verdad el día 20 van a presentar Play 4? ¿O están dando mucho, mucho bombo y a lo mejor no sacan otro PS Move o alguna mierda de esas? No jodas. Yo tengo miedo por eso, porque si no se presenta Play 4, no sé qué coño se va a presentar. Porque es que se le echa la gente encima. Yo, igual que con Microsoft, la cuenta atrás esa está para presentar la nueva Xbox y el día 20 le han dado tanto bombo para presentar el nuevo, eso, la Play 4. Es que si no... Yo llego a pensar que a lo mejor es algún tipo de tecnología que luego sea aplicable a la PS4 o a otro estilo. Porque me parece bastante extraño que llegue ahora de repente, lo anuncien así y toma. Entonces, como dice un poco, ver futuro y tal, es una tecnología aplicable, que a lo mejor hablan un poco de Gaikai o algo de la nube o algo, y no presentan en sí lo que es la consola. A lo mejor la consola se la presentan, pero no dicen precio ni nada. Y se reservan al E3 a decir las características técnicas, precio... Porque claro, mover ficha sin saber lo que harán los de Microsoft, yo creo que se esperarán. Otra cosa, perdona, es que muevan ficha para decir solo las cosas buenas. Es lo que comentaba antes. Es que cada una las cosas negativas no las va a decir. Va a esperar a que se sepan las de la otra. Porque claro. es que va un paso por delante. Es que imagínate ahora que coge Sony y dice, no vamos a bloquear segunda mano, como antes. Toma, eso es un palo Microsoft. Entonces Microsoft, si lo tenía pensado, va a tener que recular. Porque bueno, no olvidemos que esto de la Xbox no deja de ser un rumor. Pero si lo tienen pensado, es que no les va a quedar otra que eso que rectificar. Es que a mí en realidad lo de esto de lo de la segunda mano, no me lo llego a creer. Sí que creo que a lo mejor han patentado un sistema antisegunda mano. Pero que lo vayan a implantar ahora de golpe en las videoconsolas nuevas, sabiendo que Nintendo, la videoconsola que ha sacado ahora, la Wii U, no lo tiene, yo creo que no sé, lo veo muy, muy, muy raro. Lo deben de tener muy estudiado para decir, mira, vamos a implantar esto y que la gente se joda. Pero, joder, ¿en serio no se dan cuenta que mucha gente no puede permitirse videojuegos a 60, 70 euros y tira de segunda mano? si lo que quieren es joder a las tiendas, no sé, que lo hagan por otro método, que digan, mira, los videojuegos, nuestros videojuegos no se pueden vender a partir de un año y los podéis vender a 20 euros. No sé, es que creo que hay más métodos que poner un sistema anti-segunda mano. No, pero si quieren joder a las tiendas lo tienen muy fácil. En vez de distribuir sus juegos por el Game y por el GameStop, los llevan al Carrefour y al Corte Inglés. Los vamos a comprar allí. Pues sí. Vas a ir tú, yo no voy a Corte Inglés. Macho, que el otro día fui y me encontré juegos que ahora están por 5 euros por 72. Yo dije, madre mía. En Navidades fui a Ámsterdam y vi una tienda Game. Y pues claro, me fui directamente a los videojuegos de segunda mano. Y el palo, es que el único palo que pegan en las tiendas Game es en España. Porque, a ver, me compré 4 juegos, cada uno por 5 euros. Y después, como soy así de tiquismiquis, me fui al Game más cercano que tengo aquí, que es en Gandía, en lo de Gandía Shore. Y vi que los mismos videojuegos estaban a 15, 20, incluso a 30 euros. Y me quedé flipado. Dije, joder, a 30 euros lo compra tu tía. Eso sí que es verdad. Yo cuando estuve en Suecia, me pasaba por el Game y tal. También es verdad que los precios son muy parecidos que hay aquí. En segunda mano, no sé, a lo mejor en Astana sí que es así. Pero allí el precio es más o menos igual aquí. Lo que pasa es que sí que tenían muchas ofertas. En plan de, bueno, llévate 2 y te cobramos 1. O llévate 3 de estos, que aquí también hay. Pero allí era como mucho más. Y habían carros de juegos de PS3, de PS2, a lo mejor por 5 euros cada juego que hay aquí. Que aquí no lo ves tanto, en realidad. Bueno, pues después de tanto veo y tanta charla, vamos a ponernos un poquito serios. Además, la noticia que os traigo tiene un poquito que ver con la entrevista que tenemos hoy. Supongo que habéis escuchado que hace unos días estuvo Ryozo Sugimoto en Ideame dando una clase maestra a futuros profesionales del videojuego. Y bueno, esto es una iniciativa del espacio Ideame, que de vez en cuando pues traen a algún ponente para que dé una clase magistral, ha estado Warren Spector también. Y bueno, estuvo el otro día, bueno, perdón, por si no lo sabéis, que lo dudo, Ryozo Sugimoto es el creador de Monster Hunter, cosa que dudo que no sepáis, pero bueno, yo lo recuerdo. Yo sí lo sabía. Y bueno, estuvo contando un poco cómo era la creación de un monstruo de diseño y tal. Y bueno, por lo visto el tío es bastante exigente con su equipo para conseguir pues lo que luego vemos, ¿no? Unos juegos buenos y unas creaciones también bastante, bastante buenas. Y nada, la verdad es que me parece muy interesante pues que haya una iniciativa que traiga este tipo de mentes. Son poquitas, este es el tercero que viene, creo, nada más, pero bueno, es un peso pesado en el sector a nivel mundial, no sé qué os parece. Pues a mí me parece muy bien. Porque yo creo que estas cosas la verdad es que están muy bien, pues si estás interesado en meterte ahí en el sector y tal, entonces estas cosas te dan ideas, te enseñan un poco por dónde tienes que ir, y si encima traen a gente pesos pesados, gente que sabe de qué va el tema, pues oye, guay. Y si además le llevo el juego y me lo firma, pues oye, mejor. Hombre, y aunque no sea ni desarrolladora, ni creativa, ni nada por el estilo, porque no puedo, pero también me hubiera gustado ir a escuchar a ver qué dice este hombre, porque... Es una mente de juegos importantes y tiene que ser muy interesante. No, y una conferencia, joder, un tema que te interesa, una persona que sabe de lo que habla, que a poco que le gusten los videojuegos, yo creo que te lo pasas bien ahí, oye. Echas el rato, te comes unas palomitas. Está bien, ¿no? A mí me parece muy bien que, joder, que estas iniciativas se vengan aquí a España, ¿no? Luego dicen que España siempre somos el último mono de todo. Pues oye, para una vez que viene el hombre este de tus ojitos... Es que no me sabe el nombre, lo siento, no, es que me hace mucha gracia. Con la foto que habéis puesto también. Y bueno. me parece perfecto. Vamos, estas iniciativas tendrían que haber todas las semanas, si pudiera ser. Y en Valencia, no todo en Madrid, por favor, en Valencia. Por lo visto el tío llegó bastante puripuesto, que además de ser creativo, pues como todos los creativos, debe ser un poquito excéntrico, caprichoso y lleva un atuendo bastante llamativo. Ahora que dice lo de los ojos, pues... Bueno, un apunto. y no he visto un vestido de Naruto, porque más llamativo que eso no hay, ¿eh? Eso iba a preguntar yo. Cierto, es verdad, no supera al de Naruto. Bueno, chicos, nuestro amigo David Cage, que ha participado recientemente en una charla en el DICE, que no tiene nada que ver con los de Battlefield, que son las siglas de Development, Innovate y no sé qué más. Y bueno, la charla pues se titulaba El síndrome de Peter Pan, la industria que se niega a crecer. Y bueno, pues el tío ha dado una serie de pautas, 9 concretamente, para que el sector de los videojuegos crezca. Por el que quiera ver las pautas, bueno, pues que entre la noticia. Yo me voy a quedar con una frase. Que cito textualmente: creo que la decisión de comprar o no un juego es como dar tu voto político. De alguna forma, estás decidiendo en qué dirección quieres que vaya la industria. Compra basura y seguirás recibiendo basura. Compra juegos diferentes y eso es lo que obtendrás en un futuro. Bueno, a mí eso me parece que es verdad, pero hay que puntualizar dos cosas. La primera, amigo David, dile tú a la gente que deje de comprar el Call of Duty y el FIFA, a ver si hay huevos. Y la segunda, pues hombre, compraríamos juegos diferentes si vosotros, los desarrolladores, hicierais juegos diferentes. Porque yo el año pasado lo único diferente que vi fue Catherine. Y nos llegó a España, pues de milagro. No sé vosotros qué sabéis de lo que dice este hombre, de este asunto, de lo de comprar basura y seguir recibiendo basura. Pues tú tienes toda la razón, la verdad. Que sí, que siempre estamos diciendo, joder, queremos cosas nuevas, cosas innovadoras, bla, bla, bla, bla. Y al final, ¿qué se vende? Lo mismo de siempre. Pues joder, que al final, no, somos lo que compramos. A mí el de Big H este me cae bien y me cae mal. Hay gente que me cae bien y que me cae mal. Este me cae de dos cosas. Me parece que es un tío que debe de estar en la industria porque siempre mete pullitas y caña y tal. Pero me parece que muchas veces se pasa de listillo. Por ejemplo, si os leéis las 9 pautas que dice que hay que seguir, el tío siempre mete lo de relaciones con la industria cinematográfica, no sé qué, siempre está ahí con el cine. Yo creo que es un poco para defender, ¿no?, sus juegos que hace, que son todos... Para justificarlo, sí. Claro, tío. Que a mí me encantan, ¿eh? A mí esos juegos me encantan. Pero es que siempre está intentando justificar que todo tiene que ser un poco más cinematográfico, qué tal, igual. Y la frase que tú has comentado me parece totalmente cierta, que cada uno con nuestros juegos que compramos son lo que hace cómo vaya la industria. Pero bueno, es que es como todo, es que la industria, ¿qué es lo que busca? Dinero, esto es un negocio. Obviamente, desde aquí nosotros tenemos que defender que hayan estos juegos, pero es que sin nosotros no va a haber industria tampoco. No, si pusieran todos los desarrolladores a crear ahora juegos estilo Heavy Rain, estilo Catherine, estilo Journey, es que no habría industria. Porque es que yo cuántas veces he recomendado el Journey y que levante la mano quien lo ha jugado aquí. Yo he probado la demo. De algo. Quiero decir, no me he puesto a jugarlo porque no he tenido tiempo, pero sí que he jugado la demo y quiero jugarlo. O sea, que si te sirve de algo. No, pero no. Claro, mira, esto es tan sencillo como algo que ya vemos todos los días. ¿Quién de aquí ve Telecinco? Coño, pues es la marca de todas. Pero porque lo ven las señoras, coño. ¿Y los que no son señoras, Joaquín? ¿Vale? Que aquí muchas veces cuando yo voy a reuniones de amigos, empiezan a decir, sale alguien en la tele, uy, sí, mira ese, pues ha salido, se han dicho que ese es el de mujeres, hombres y viceversa, ese es el de... ¿Perdona? ¿Y os metéis conmigo porque veo el de quién quiere casarse con mi hijo? ¡Cago en la puta hostia! Pero es que es verdad, es que todo el mundo decimos, no, pero al final todo el mundo acaba viendo lo mismo. Y todo lo que vende es lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, pues joder, ¿no? Y ve Telecinco, ¡yo no quiero! El tema es que nos meten mucho por los ojos, es verdad, que los anuncios, ¿qué juegos ves en la tele? Pues Call of Duty, Medal of Honor y Super Mario. Rara vez sale alguno más. Bueno, Super Mario realmente no necesita ni salir en la tele, porque es que ya es de cultura popular. Pero que sí, que hay mucha mierda, nos venden mucha mierda y los que más compran realmente... Bueno, los que más compran no, pero se nutre mucho la industria de gente de que se compra un juego al año o dos. Y esa gente pues se compra eso. El Call of Duty, el Medal of Honor, el FIFA, el Pro. Que dice, joder, es que este tío solo se compra un juego al año. Sí, pero es que no es uno. Son 50.000 que solo se compra un juego al año. Pero ya son 50.000 juegos. Entonces, pues eso, nos van a seguir vendiendo esa mierda. Yo lo que creo es que tiene que haber un mercado en el que quepa todo. si es verdad lo que ha dicho Alex, para que existan juegos diferentes tiene que haber pues los de siempre. Pero por ejemplo, Activision, si vendes la hostia con Cutie, si vendes la hostia con Skylanders Giants, si vas a vender la hostia con esa mierda que vas a hacer ahora de The Walking Dead, coño, con toda esa pasta, pues haz algo diferente. Muy bien dicho. Claro, yo pienso igual. Claro, pero es que no, es que resulta que quienes hacen cosas diferentes son los indies, chico. Los indies que no tienen un duro. Es que entonces no. Yo creo que tiene que haber sitio para todo. Sí, para Call of Duty, para FIFA, porque claro, hay millones de personas que los compran. Pero, no sé, hombre, un poquito más de variedad. Es que también, es que es lo que decía antes, es que este hombre dice, compra juegos diferentes y es lo que tendrás en el futuro. Pero es que no nos dais juegos diferentes. Es que, ¿qué se considera diferente? ¿Dishonored? Que a mí Dishonored, no sé, no me parece que sea un poco aquí el sumum de la innovación. Es una IP nueva en realidad, no es porque las mecánicas jugables son extrañadistas en estos juegos. Es que es Deus Ex. Es un Deus Ex con una ambientación ahí un poco barroca. O sea, no os metáis con Dishonored que lo sorteamos, coño. No, la mierda. No estoy metiendo, sí, seguramente es un juegazo, yo no lo he jugado, seguramente esté muy bien. Pero vamos, que tampoco veo yo que sea innovación. Ah, si es que el problema es que cuando sacan un juego así que innove, como habéis dicho antes, el de la Journey. No, Journey. Catherine, todos estos, todos estos así, ¿qué pasa? Que luego pues no venden un pimiento, porque realmente lo compramos cuatro. Y ese problema, entonces pues las compañías no se atreven a... Normal, que no se atreven a arriesgarse. Si saben que van a hacer lo mismo siempre y van a vender 20.000, pues oye. Muy triste, pero... Pero si esos mismos juegos, a ver, yo pienso, es lógico que la mayoría de juegos venden también por la publicidad que inviertas. Obviamente si tú te pones a invertir dinero en Catherine, en sacar marketing, anuncios y tal, no te va a vender. Te venderá a lo mejor un tanto porcentaje que no te suple toda la inversión que has hecho. Eso es totalmente cierto. Pero, por ejemplo, si tú te sacas un juego como Catherine, te lo sacas a un precio más reducido, pues a lo mejor ese dinero inicial que estás perdiendo por las ventas de lanzamiento, a la larga lo recuperas porque el juego ya de por sí ya baja con un precio reducido y la gente se anima a comprarlo. Tú sacas ahora un Catherine a 70 euros, coño, Catherine, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? No lo sé, yo no lo sé. ¿Casi 2 años? Yo creo que lleva ya dos. Salió el año pasado. Primavera, bueno, del año pasado, febrero o por ahí. Hasta ahora que, por ejemplo, me ha puesto ahora una oferta puntual a 20 euros, Catherine está a 40, 50 euros. Es un juego que de por sí nadie conoce. Coño, tú vas a la tienda, ves una cara de una tía y dices, uy, este juego te japo. Uy, 50 euros, esto no vale nada. Y no lo compro, lógicamente. Entonces yo creo que también tendría que ser un poquito más... Obviamente les debe joder que su juego, todo lo que han invertido, tienen que sacarlo a un precio más reducido de lanzamiento solo por el hecho de ser el tipo de juego que es. Pero bueno, algunas te tienen que inventar, si no la cosa va como va. Pero luego eso se lo pones a los 20 euros, macho, y vuela. El juego ese vuela. Yo creo que no les vendrá mejor sacarlos de principio así, estos que, entre comillas, no son muy masivos. No saques 70 euros, lo que has dicho, sácalo más barato y vas a vender. Por los frikis te lo vamos a comprar. Ay, exacto, es que los frikis somos pobres. Bueno, y nuestra sección de actualidad ha estado bien cargadita y además ha sido, habéis sido un poquito haters, un poquito criticones hoy, ¿eh? No sé qué os pasa, pero os ha ido la lengua. Bueno, chicos, muchas gracias por la actualidad. Pasamos a Twitter. Cardona's Twitter Show. Bueno, Cardona, dirás que tenemos oportunidades para seguir aquí con tu sección y no cambiarle el nombre, que de momento se lo hemos dejado. Así que espero que me traigas algo bueno, por lo menos. Hombre, bueno, esperaba traer material bueno sobre el cumpleaños de Guilty Beat y los tweets de la gente, pero no he encontrado calidad que digamos así, bueno, mejor que el hashtag Festival del Humor que vosotros me ponéis, sí, pero bueno. Vamos a empezar con un tweet de Jolupa, que bueno, su Twitter es la gran N, que dice: tengo miedo de Guilty Beat cuando hace algo porque me inunda el Twitter de retweets, pero felicidades. Tiene bueno, una, vale. Sí, no, gracias, no, supongo. No, sí, no nos da el un follow, porque hay gente que seguro que de ver tanto retweet da el un follow y no, pues aquí el señor Jolupa nos da las felicidades y todo. Vale, después, como no encontraba nada, he tenido que ir a la bestia parda de Guilty Beat, que es nuestro señor Trollbeat, que bueno, en lo que es el... cuando Anastasio estaba haciendo los anuncios de los sorteos del cumpleaños, pues estaba ayudando un poquito Trollbeat, pero ayudando a su manera. Y bueno, el primer tweet que tengo dice: llevo tatuado en la polla Dishonored y no porque sí. ¿Queréis uno, dos, tres o los que sean? Mirad Guilty Beat y su concurso. Y pone el hashtag 7 días, 7 regalos. Si es que en el fondo es una bella persona. Es bellísima. Por Dios. Pero es que sus tweets siempre van encaminados a lo mismo. Porque el siguiente dice: tengo la picha dura, dura, dura como un roble al ver el sorteo de Guilty Beat. 7 días, 7 regalos. Después pone en el hashtag pone 12 meses, 12 causas. Y termina con un hashtag que dice: el podcast 11 no aparece. sí, bueno, pues que espere un poquito, por favor. No creo que salga el podcast 11. No, hace más la segunda temporada, sí. Raquel. No creo yo que salga. Creo que se refiere todavía al de la primera. Ah, pues entonces... Sí, bueno. Sí, es el de la primera, el que perdió Anastasio y que contamos una anécdota en el pasado. Pues, igualmente que sigas grabando. El mejor podcast jamás grabado. No, sí, desde la historia. Jamás borrado. Jamás borrado también. Vale, y el último tweet que tengo del señor este, que ya es puro troleo, que es después del concurso de Tibit, dijo: estoy ansioso por ver mañana Alfabeta Juega, que sorteará. ¡Pim! ¡Ay! ¡Toma ahí! Es troll el cabrón, es troll. Y bueno, como no encontraba más, he tenido que buscar algo sobre el tema de las noticias estas que habéis dicho, que si Nintendo ha perdido... el Rayman y el Ninja Gaiden y varias cositas. Pues bueno, tengo a Sir Daniel Fortesque, que dice que parece estar bastante enfadadete con la siguiente generación que se viene, y dice: PS4 sin retrocompatibilidad, Xbox 720 forever conectada a internet, el piezapapeles de Wii U, la nueva creación promete. Desde luego. No, sí, desde luego, si pasa todo esto, la nueva generación creo que será la más pésima que ha habido en toda la historia. La de los puta móviles, mierda. Porque no, porque jugaremos a los móviles y punto. Pero vamos, que no llame pisapapeles a la Wii, pobrecita. El pisapapeles es la Vita, que es más directamente manejable. Que la llame directamente mierda. Claro. Total, por el tamaño. Pisapapeles, pues es una forma de llamar. Pues bueno, no, tampoco se ha pasado, no le ha dicho nada del otro mundo. Y pero bueno. Si Anastasio ha sido un visionario. Es que vamos a acabar todos con la huya. ¿Eh? No, sí, ya verás, y al final yo tendré ahí que dar dinero para que me la den. Yo que no soy aficionado a dar dinero. Pero bueno, no sé. Después, ya para finalizar, tengo un Twitter de la web Games Ajaré, que estos sí que son trolls, son trolls con gracia, que después del anuncio de Rayman Legends en PlayStation 3 y en Xbox 360 dice: Wii U va a salir para 360 y PS3. Y después, lo mejor, es uno de las contestaciones. Dice: sí, como DLC exclusivo. Y ya es para abordar ya el puro trollismo. Es muy fino, es qué malo. Muy bueno. Y bueno, hasta aquí la sección Twitter de esta semana. ¿Ya? Claro. ¿Tan pronto? ¿Eh? extraño. ¿Qué queréis que traga aquí? ¿El Quijote y lo leemos? Pero hombre, pero es una miseria, por favor, así no vas a conservar. Busca nada, Festival del Humor, hombre. Festival del Humor. No me hagáis buscar ahora Festival del Humor, por favor. Además, es Manu el profesional de buscar en el hashtag Festival del Humor y traerme chistes bastante malos. Perdona, me lo enseñó Raquel. Perdonad, esta sección siempre ha sido vuestra y la hacéis estupendamente, yo no hago nada. ¿Cómo nos vendemos? Porque eres la presentadora, que si no te ibas a enterar. Bueno, Cardona, muchas gracias, ha sido corto pero intenso. ¡Ay! ¡Como los buenos polvos! Hoy os traemos un análisis de un videojuego que es, vamos, precioso, ¿no? Lo siguiente, yo creo que todos los que lo hemos visto en esta redacción estamos de acuerdo en que es espectacular y seguro que muchos de vosotros pensáis igual. Joaquín, cuéntanos qué tal es Ni no Kuni, porque es increíble, ha valido la pena la espera, ¿verdad? Bueno, muy bonito, muy bonito, muy bonito. La verdad es que sí, yo creo que sí ha valido la pena la espera, ha valido bastante la pena. Bueno, pues como sabréis, Ni no Kuni nace de Level 5, que es una desarrolladora famosa por Dragon Quest 8, Rogue Galaxy, los juegos de Inazuma Eleven, que a mí me parece que aunque no te guste la serie, pues mola. O sea, los juegos, lo de mezclar rol con fútbol y tal, pues está bastante bien. Y los famosos Profesor Layton, todo el mundo los conoce porque son pelotazos de ese. Y Studio Ghibli, estudio de animación, pues lo mismo, fundado por Miyazaki Takahata y que todo el mundo lo conoce sobre todo por la peli de Viaje de Chihiro, La tumba de las luciérnagas, La princesa Mononoke, Ponyo, que si no conocéis esas películas deberíais de verlas ya. Bueno, pues vamos a hablar del juego. El juego que ha nacido de estos dos grandes estudios, cada uno en su materia, pues es un juego de rol, un JRPG, digamos, un juego de rol japonés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que quiere decir que no nos vamos a encontrar con un mundo como, por ejemplo, Skyrim. O sea, eso quitadlo de la cabeza. No tenéis total libertad de acción, pero a cambio tenéis una historia más profunda, tenéis personajes más desarrollados. Es, pues eso, sacrifican una cosa por la otra. El juego realmente, el leitmotiv es contarte una historia. Contarte una historia, la historia pues en principio es sobre un chaval que, bueno, pues el protagonista, que se llama Oliver, y resulta que su madre pues tiene un pequeño percance y el chico tiene que viajar a un mundo mágico donde él es un mago y bueno, ella va descubriendo diferentes historias y pues la historia es que en ese mundo mágico puede ayudar a su madre. Dificultad de juego, bueno, la verdad es que es un juego fácil. No nos vamos a engañar, no vais a quedar atrancados, no vais a quedar nunca, porque siempre que hay que hacer algo hay una estrellita que dice tienes que ir aquí, tienes que ir allí, tienes que ir, o sea, no vais a tener ningún problema. La única dificultad que podéis encontrar es que os encontréis con algún monstruo que por H o por B no os mate, no tenéis el level suficiente, entonces pues os tendréis que ir un rato al campo a levear y volver a atacarlo. Por lo demás es eso, es bastante sencillo, entretenido, muy entretenido, porque la historia es muy entretenida, pero ya digo, no hay ninguna dificultad. Peca a veces un poco de la historia, a veces puede ser un poco infantil y algunas cosas te las meten un poco con calzador, pero por regla general es una historia muy Ghibli. O sea, si te gustan las pelis de Estudio Ghibli te va a gustar, porque realmente es otra peli, pues es como otra peli de Ghibli pero más larga. Duración del juego, ¿cuántos puede durar? Bueno, y a mí estas cosas es que en realidad no me gustan mucho, porque lo que a mí me dura 30 horas, a otra persona le dura 10, a otra persona le dura 40. Yo creo que más o menos una estimación. Si vas a pasarte el juego solo a ver su historia, 35 horas, 45 más o menos, es lo que te puede durar. Si quieres pasarte misiones, porque hay un montón de misiones, puedes ayudar a gente a recuperar. Bueno, hay una historia, la gente que pierde trozos de su corazón y tú le ayudas a recuperarlo. Hay otra historia que son cacerías, que tienes que ir a cazar monstruos. Pues ahí se puede alargar bastante, bastante el juego. Sistema de batalla. Bueno, el sistema de batalla del juego es un poco... Es un poco Pokémon. O sea, se basa en que tú eres... Bueno, llevas a tu personaje. Pues tiene unos únimos que se llaman. Hacen, pues eso, hacen la vez de Pokémon. Son, entre comillas, los que luchan por ti, aunque tu personaje también puede luchar. Se lleva mucho en este juego el tema de jobs, de trabajo. O sea, llevas varios personajes y cada uno es lo que es. Si eres mago, eres mago. Si eres ladrón, eres ladrón. Desarrolla sus parámetros, pero dentro de que cada uno tiene su trabajo y no los puedes cambiar. Eso, pues, muy típico y muy tradicional de los juegos de rol. Yo creo que está muy bien implementado. El único problema de esto que veo yo, los hechizos que tiene, hacen con unas runas. Que las runas esas están muy bien porque el juego, bueno, originalmente el juego salió, este juego salió para DS y entonces las runas tú las dibujabas en la pantalla. ¿Qué pasa? Que aquí es el mismo juego, pero digamos ha ampliado, ha adaptado las capacidades gráficas de Play 3 y aparte la historia la han ampliado. ¿Qué pasa? Pues que las runas ya no tienes pantallita para dibujarlas. Entonces siguen apareciendo las magias, siguen apareciendo las runas, pero realmente es un poco anecdótico. No sirve para nada. Yo creo que aquí podrían haber inventado algo del move para haciendo movimientos e historias. Podría quedar muy, no sé, quedaría muy aparente. Haces un hechizo y haces la runa ahí, que en realidad suelen ser cuatro rayajos, no es más, no son complicadas. No, quita, que se obliga a comprar el move. Yo estoy muy contento con esto, quita. Sí, hombre, pero lo podrían, aunque sea opcional, yo creo que ahí sí podrían haber aprovechado, sería un buen aprovechamiento del move, pero bueno. No la han querido incorporar, pues no sé, por lo que quieran, pero bueno. Otro problema que veo yo, todos los únimos son muy Studio Ghibli, o sea, muy de su estilo, bichos muy monos, y te los tienes que cargar, o sea, porque son los bichos que hay, porque tienes que luchar contra ellos. Y bueno, da palo, a mí me da palo. Ver ahí, ves algunos, son como leoncitos chiquitinos, da mucha pena. Son adorables. Sí, da mucha pena tener que meter un palizón. Luego, hombre, te cuentan una milonga y tal, pero que te los tienes que cargar, ¿sabes? Es verdad. Y dicen, no, en verdad no nos los cargamos, en verdad los mandamos a tomar viento. Sí, que los mandan a un lugar mejor y tal, pero no, que les metes palizones, o sea, que esto es así. Pero bueno, el sistema de batalla, pues eso, está bien, es mezcla de acción con unos ligeros toques de turno. Es un sistema, yo creo que es fácil de aprender, pero luego... es difícil de dominar. Al principio vas con un personaje y un únimo. Y entonces, tú eso en medio de la batalla los puedes cambiar. Llevas un personaje y un únimo, no hay ningún problema. Llevas un personaje y tres únimos. Cada personaje puede llevar hasta tres únimos para luchar en batalla. Pues bueno, tampoco hay mucho problema. Ahora, cuando llevas tres personajes, cada uno lleva sus tres únimos, y tienes que estar cambiando y lanzando una magia de uno, y todo esto, entre comillas, en tiempo real. O sea, cuando tú estás con un únimo, los otros están pegándose, o sea, no te están esperando ahí. Ay, a ver, dímelo. No. Ellos están ahí, tienen unos comandos predefinidos que tú eliges, pues, a uno de los tres personajes. Eliges, tú curas, tú atacas y yo, pues, hago lo que a mí me parezca bien. Pues puede ser un poco lioso. Y la inteligencia artificial de tus compañeros. Es un poco... son unos inconscientes, hablando. Sí, o sea, no es la mejor del mundo. Eso de estilo libre no lo cojas. No, de verdad, no. Nada, puedes poner eso, estilo libre, curación, apoyo, atacar a uno, atacar a otro. Pero como no pongas no usar magias, las magias a tus compis le duran 0, o sea, los puntos de magia parece que se los regalan. Si se lían ahí a lanzar magias, como si yo me hubiese mañana, venga, dale, rayos y centellas. Y cuando y caen eso, las pelotitas de los cojones van a por ellas, hijos de puta. Sí, te roban ahí. Eso también, no lo he contado, en la batalla, cuando ya... Bueno, al principio, pero cuando es un poco más avanzado, sale más, pues conforme te va dando de leche con los únimos, van saliendo pelotitas verdes y pelotitas azules en medio del combate, que si tú los vas cogiendo, pues te van... recuperas vida y recuperas magia. pero como hay Manu, pues los que son los compis parece que son solo para ellas. O sea, van ellos ahí como si no hubiese un mañana. Sin vergüenza, sí. Bueno, los gráficos. Este es el tema... Pues la verdad es que entra mucho por los ojos este juego. O sea, no nos vamos a engañar. Los escenarios son como... Como una película Ghibli. Si es que se nota mucho que han metido ahí la mano. Llenos de detalles, llenos de colores. En todo momento parece que estás viendo una película de animación. Los mapas... Bueno, el mapa... Una cosa muy buena que tiene, tiene un mapa gigantesco, tú sales y te paseas por el mapa y hay cuevas secretas y ahí recoges objetos y luchas y hay misiones por ahí escondidas. Y la verdad es que es muy, pues eso, un homenaje a los viejos juegos de rol, un juego de rol old school. Gráficos, ya digo, geniales, como una peli de dibujos animados. Pequeño problemilla que veo, como todo, algunos personajes. Hay unos personajes que son cel shading y se ven, pues los ves y en la pantalla quedan muy aparente, muchos detalles, aunque no tienen texturas propiamente dichas porque son colores planos, simulan una peli de dibujos animados. Hay muchos personajes, la gran mayoría, que les queda muy bien, pero hay alguno por ahí, sobre todo al principio, que quedan un poco demasiado sencillos. Tal vez no bien. Oliver al principio, con la ropa que lleva y tal... No pasa como muy desapercibido, dices, es el prota porque es el prota, pero es un poco, hay algunas cosas ahí que yo creo que se van a mejorar, pero por regla general roza bastante alto, o sea, está bastante bien. Las escenas de animación, pues las escenas de animación yo creo que están bastante bien, pero lo mismo, Studio Ghibli es el que se ha encargado de hacerlas, y aunque están muy bien, no tienen la fluidez que tienen sus películas. No, yo creo... a mí también me pareció, no sabía si era cosa sí. mía o no, pero tampoco me... Sí, sí, no se han gastado el dinero. Es una animación a veces un poco tosca. Está bien y tal, pero y más teniendo en cuenta que lo vas a ver en una consola en alta resolución, creo que lo tenían que haber cuidado mucho. Estuve leyendo por ahí que por lo visto Miyazaki realmente no estuvo detrás de las escenas de animación. O sea, ha estado Studio Ghibli, pero no ha estado Miyazaki ahí metiendo caña. Y eso se nota. Porque ya las escenas... Yo creo que podrían ser mucho mejores. Totalmente de acuerdo. Aún estando bien, la animación creo que se la tenían que haber currado un poquillo más. La banda sonora, bueno, la banda sonora a mí me ha parecido impresionante. Está interpretada por la Filarmónica de Tokio. Y la escuchas y es una banda sonora de una película. O sea, te sientes en una película. Melodías muy buenas, algunas muy pegadizas. A mí hay una melodía... En especial, que no sé por qué me recordaba a los cazafantasmas. Cuando llegas a una zona, a un volcán, y hay una musiquilla que yo la escucho y decía, joder, si es que parece que estoy aquí escuchando a los cazafantasmas. Hostia, no pues tiene nada que ver, pero... No, eso yo sí. Digo, no tiene nada que ver. Pero es muy de película. Muy bueno, pero es que toda la banda sonora es de película. Yo creo que la edición especial tenía que haber traído un CD, no un CD con las mejores pistas, sino... todas las pistas, porque yo creo que todas son buenísimas. Hay momentos en los que la música ayuda, te entran ganas de que se te caiga la lagrimilla. Vamos, la banda sonora me parece una maravilla. Esta sí que se merece pues, un 100 o... bueno, el juego, como todos sabéis y como era de esperar, viene traducido al castellano. Es una lástima que tenga que decirlo, pero hay muchos juegos que vienen en inglés, juegos de rol, cuando lo principal en un juego de rol es enterarte de qué pasa. Viene en castellano y las voces vienen... Puedes elegir entre inglés o japonés. Los más puristas y compañeros míos de aquí de reacción lo llevan en japonés porque les gusta el japonés. Yo he probado las dos y sinceramente me parecen buenas las dos. Yo lo he dejado en inglés porque alguna vez por lo que sea, si estoy despistado, pues con el oído me entero más. Si lo dicen en inglés y no me ha dado tiempo a leerlo o lo que sea, me entero más de lo que dicen. En japonés no me enteraría. Pero son igualmente buenas las dos. No vais a arrepentir ninguna de las dos pistas. Didi. ¿Cómo le llaman en japonés a Oliver? Porque Oli Boy mola mucho. Exactamente. A mí yo lo dejé en inglés porque empecé en inglés y Oli Boy me pareció súper gracioso. Y luego lo puse en japonés sí. Como no decía Oli Boy, dije, me he quedado ya con el Oli Boy este. Sí, me en gustado, japonés le cambian muchos nombres. Porque de hecho, Ni no Kuni es el nombre del mundo. Sí. Cuando ellos van al otro mundo, el otro mundo se llama Ni No Kuni. Ni No Kuni. Entonces esos son detalles que no vas a pillar con la edición inglesa. Claro, y bueno, también le cambian un montón de nombres. Por ejemplo, Estela no se llama Estela tampoco. Y Marta, cuando aparece una tal Marta, tampoco se llama Marta. Tampoco le llaman Marta. No, hombre. Si tú lo pones, ves que le llaman de otra forma. Hombre, hay uno por ahí que se llama Tomasín, que no creo que se llame en Japón. Sí. No, pero me da mucho coraje. Si en el juego está Oliver, que entiendo que tú lo llames, que en japonés se llama Oliva, porque lo pronuncian así, pues, Oliver. Vale, pero si en japonés se llama la chica, creo que era Shama, ¿por qué la cambias a Marta? No lo entiendo. Sí. O sea, déjalo igual, ¿qué más te da? Pero supongo que será darle el toque ese de la traducción, que tiene una traducción tan sublime. Dios mío, creo que se han cogido todo el refranero español, ¿eh? Sí, ese es. Yo he estado partiéndome con lo de las cochiqueras y yo, a ver, ¿cómo puedes pensar de traducir incluso hasta cochiqueras? Sí. O sea, pues sí, la traducción la verdad es que mola mucho. Se nota que se la han currado, que lo han hecho con cariño y porque tiene un montón de frases hechas, de refranes. Está muy bien. El coprotagonista, digamos, un duende contigo, el Drippy, ese es un cachondo. O sea, es un personaje. A mí me parece un personaje súper acertado y genial. Pues siempre está soltando gracias, está soltando frases. Me parece un tipo genial. Bueno, voy a hablar de una edición especial, porque la verdad es que este juego se merecía una edición especial y ha tenido una edición especial que yo creo que estaba bastante bien. Pero tiene muchas cosas mejorables. Edición especial. Primero, bueno, el peluche. El peluche, la edición especial trae un peluche que es de Drip, el coprotagonista. Opinión personal, es un poco pequeño. Podría ser un poquito más grande y tampoco había pasado nada. Pero bueno, la verdad es que está muy bien hecho, buenos detalles. Por lo menos un peluche más o menos, es de calidad. O sea, que lo ves y reconoces el personaje. Que yo he visto algunas cosas que... Únimos especiales. Trae una tarjeta, creo que era con dos únimos especiales. Y si lo reservabas, te daban otros dos únimos. Los únimos especiales que trae la edición pues especial, como su nombre indica. Bueno, pues digamos que trae varios. Trae unos dorados, que son... Pues hombre, a mí dorados personalmente no me gustan, me poco feo. Pero bueno, tienen ciertos tipos de habilidades que sus versiones no doradas no tienen. Y bueno, pues trae otro par de únimos que creo que son especiales porque yo no los he visto, el grifo y otro que yo no los he visto por el campo de batalla. O sea, que me imagino que no. Son... De hecho, no está ni en el libro ni en el grimorio. Y el problema, aquí viene el problema, hay una cosa con la que yo me siento realmente ofendido. En la edición especial viene un libro, el libro que lleva el prota, Oliver, Eva de Mekun de Mago, es un libro muy chulo, con una calidad, ya te digo, 340 hojas, a mí me parece una maravilla, súper bonito, la portada tiene una historia aquí como una gema, genial, muy bonito. Ahora, problemón, viene en inglés, y no en un inglés, inglés sencillito, no, viene en un inglés trastocado, y claro, llega un momento que puede ser muy, o sabes, mucho inglés, o no te enteras un pimiento de lo que pone. Es una verdadera lástima, y sobre todo es una lástima porque dentro del propio juego viene todo el vademécum en castellano, o sea, lo tenían ya traducido, viene maquetado, viene todo, solo tenían que imprimirlo y nos lo han impreso en inglés. Yo ahí quería apuntar, no, perdona que te corte. Sí. No, referente a lo de la opción del inglés, la verdad es que a mí me tiene un poquito indignado. Y el otro día en la entrevista que se le hizo al cueste de Namco Bandai, no puedo el nombre ahora, le pregunté eso y me respondió, porque, a ver, hay dos teorías. Si la impresión es digital, era tan fácil como coger el archivo de traducción y maquetación que está en castellano y ponerlo. Porque si, por ejemplo, ellos tienen planeado 1000 coleccionistas para todo el mundo, da igual que hayan 600 en inglés, 50 en francés, 50 en castellano, porque la planificación son 1000, no les va a costar más dinero porque cambies de idioma. Todo eso si hablamos de impresión digital, que impresión digital que es pues como una fotocopiadora, que tú le metes un pen y te lo imprime. Bueno, hablando, no es así, pero así para que se entienda, vamos. Sí. Exacto. El problema viene porque la otra teoría que tengo yo es que la impresión no es digital, sino que es cuatricromía, que bueno, entran otros procesos, que ahí sí que el cambio de idioma, aunque tú ya lo tengas traducido y maquetado y todo, tú tienes que crear unas bases para la impresión. Bueno, no voy a ponerme a hablar de impresión, que eso sí que cuesta dinero. Y eso es lo que yo le pregunté al chico este. E incluso él me dijo, no, yo no lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sabemos. Coño, por lo menos, no sé si es que realmente no lo sabe, pues que no se quieren mojar, vamos. Pero como me parezca que sea una impresión digital, que yo no lo puedo corroborar, porque si lo tengo delante, a lo mejor sí que os puedo decir, bueno, pues esto es digital o esto es cuatro y mía, pero como no lo tengo delante, no lo puedo saber. Pero me parece bastante fuerte que como sea digital y no se hayan dignado a hacerlo, es simplemente por perrería, macho. Yo creo que eso es un punto bastante negativo, que no repercute en lo que es el juego en sí, pero que deja muy fea la edición especial de este juego, que yo creo que se habría merecido una traducción total. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, porque vamos, es... A ver, que es una tontería. Una guarrada. Exacto, porque era tan fácil. Ray dice que tienen que traducir... No, no, es que ya está traducido, ya están los hechos hechos, porque en el juego tienes el texto completamente traducido al castellano. Sí. Con sus imágenes, con sus dibujos, con todo. Entonces, no entiendo a cuento de qué aquí ha llegado en inglés. Eso no ha sido por otra cosa que no sea perrería. Y que diga lo contrario, es que ha sido perrería y punto. Sí, ya. Idea, tío, yo eso lo veo una guarrada, y más que también en parte porque hay mucha gente que, o sea, yo por ejemplo me lo reservé en una tienda aquí en España porque decía, si me lo pido de importación me cuesta 15 euros más barato, pero me viene el libro en inglés, y ahora llego a mi casa y he pagado 15 euros más y el juego me sigue viniendo en inglés, o sea, el libro. Me toca un poco las gonadas, hablando claro, pero bueno, la verdad, muy bueno. Bueno, y aquí mi opinión final. Pues a ver, Joaquín, no, es que estáis aquí, no sé, que si Paca, que si Tomasín, yo pensaba que ya habíamos empezado el antianálisis, pero bueno, a mí me tiene preocupado lo que has dicho antes de la libertad de acción, porque a mí me parece, libertad de acción, de exploración, porque me parece que es el mal de los JRPGs últimamente. Es ir de A a B y matar a C, ir de D a E y matar a F, y así continuamente, o más o menos tienes cierta libertad, ¿no? De explorar y de andar. Déjame responderle un momentito, Joaquín. Responde. Dime un juego de rol en el que no sea ese el objetivo. Dime uno. No, pero a ver. No. Dime un juego en el que tú no tengas que ir de A a B, matar o cumplir un objetivo y volver a ir de B a C. Pero dime eso está uno. Claro, pero se refiere así. Yo me refiero, a ver, claro. No puedes comparar, por ejemplo, Skyrim con Final Fantasy XIII. Claro, es lo que yo te quiero preguntar, ¿eh? En Final Fantasy XIII, o sea, olvídate de explorar, de tal. Es ir de aquí y matar a este, ir de aquí y matar a este. O sea, ni misiones secundarias ni nada. O hombre, hay mazmorras y hay, no sé. Este no es tan pasillero como el Final Fantasy, pero hay ciertos momentos ya avanzada la aventura, por ejemplo, que tienes varios objetivos y te dejan elegir cuál vas a hacer primero. Pero si es, al fin y al cabo es, o sea, el JRPG es una historia y para que vaya la historia tiene que ir, tienes que pasar por esos puntos. Que en algún momento, oye, tienes que ir aquí a hacer X cosa, pues en vez de irte ahí, te dedicas a hacer misiones secundarias por el mapa, para explorar, lo puedes hacer, pero ya te digo, es entre comillas, la historia es esa, o sea, es lineal y tienes que seguirla, no tienes la libertad de acción que puedes tener en un Skyrim y, o sea, ahí no puedes decidir si voy a ser mejor, voy a ser más bueno, voy a ser más malo, no, ahí la historia es así, tú eres así, ahí está un poco apartado, es muy JRPG, no tanto como los Final Fantasy que son pasilleros últimamente, pero sí, es verdad que no tienes la libertad que tienes en un Skyrim. Es un buen término medio, la verdad. A mí me ha parecido, como amante de los JRPG, un buen balance. Porque tiene muchas cosas, muchos misterios. No tiene mazmorras en plan Skyrim. Pero sí es cierto que te deja explorar, que te deja ir, que te deja venir. Que tiene unas cuantas misiones por aquí para hacer, para entrenar a los únimos. Capturar más las misiones, lo del corazón. Pues la verdad, tienes varias cosas que hacer. Lo que pasa es que, claro, no es Skyrim. Claro, oye, lo del término medio está bien. Es que yo también te he puesto los dos ejemplos más extremos posibles. Sí. O sea, te he puesto el colmo de la libertad de acción y por el otro lado, pues todo lo contrario. Pero bueno, si es un término medio, pues oye, está bien que sí, sea sí. Así. Pero bueno, eso dicho, es siempre eso. Un término medio dentro del JRPG. El RPG occidental siempre es mucho más libre. Dragon Age. El Dragon Age. El Dragon Age, aunque sea realmente bastante lineal también, te permite elegir. El Skyrim te permite elegir, aunque realmente la historia al final sea una historia lineal, evidentemente. Pero te permiten elegir, ahora quiero hacer esto. Este no. Este, como mucho, te permite elegir los únicos que te van a acompañar. ¿Vale? Porque la historia está. Y es lo que decía Joaquín al principio. Sacrificas libertad por mayor profundidad de historia. Vale. ¿Y en vías secundarias qué tal? ¿Son muy repetitivas? Hay muchas y la verdad es que... a mí me gustan más las... digamos que hay dos tipos. Así, a grosso modo, las cacerías, que es que tienes que ir a, como su nombre indica, te dicen, hay un bicho en no sé dónde que está molestando, y vas y lo cazas, que a mí esas la verdad me gustan bastante, y son las que más puntos te dan, y te dan dinero, y luego te dan recompensas, en plan armas, escudos, recetas, cualquier cosa, y las otras que son de ayudar a la gente, que estas aparecen siempre, o sea, te viene la descripción de la imagen, pero no te dice, no te viene el título, no, hasta que no encuentras al tipo, no te dice lo que quiere. Por regla general son llevarle una cosa a ese tipo, ha perdido una pieza de corazón y le tienes que ayudar. No es que sea un alarde de originalidad, pero tampoco se llegan a hacer repetitivas del todo. ¿Y qué nota le has puesto? Realmente no le he puesto nota, va a tener nota alta, porque el juego está muy bien. Rondará el 90, 90 y algo, no lo tengo todavía claro. Pero va a tener nota muy alta porque, bueno... Es que no sé, tengo que rumiarlo bastante, pero va a tener nota alta. Porque realmente es un juego que a todos los que les guste el JRPG es el juego. O sea, es su juego. Y si te gusta Studio Ghibli, es tu juego. Y tu película. Y si te gustan los juegos de rol tipo antiguos, old school, es tu juego. O sea, tiene muchos factores para ser tu juego. ¿A quién no le va a gustar? O sea, que le guste FIFA, que juegue a Call of Duty, porque es un juego realmente pausado para sentarte, estar a gusto, escuchar la musiquita y te están contando un cuento. Sí, de hecho yo quería hacer un último apunte, es que va a haber otras personas a las que no le guste y van a ser los seguidores de Pokémon. También. Porque el juego es un juego de Pokémon y personalmente creo que es lo que debería de ser Pokémon. Por el sistema de batalla, por las habilidades de los únicos, por cómo se combinan, por la rapidez que tienes que tener, que no es un sistema tan cuadriculado, tan parado, tan cansino, lo que es muchísimo más rápido, muchísimo más ágil, muchísimo más... A mí me está encantando, vamos, yo ojalá el próximo Pokémon fuese así, sé que no lo va a ser, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es lo que ha dicho Manu, si Pokémon fuese así, seguramente haya más Pokémon. Yo creo que este juego está gustando a todos los que lo hemos visto. Muchas gracias, Joaquín, por tu análisis. Muy extenso y completito, como tiene que ser. ¡Antianálisis! ¡Hombras y pámpano! ¿Qué tal después del fiestorro la semana pasada? ¿Más jugado algo esta semana? ¡Hola, señor rural! Pues bien, aquí con el Imagina Ser Amazona para Nintendo 3DS. Es un poco de pobres, ¿no? Pero es que me lo ha regalado el mozo de cuadras del hipódromo de mi papuchi, ¿sabes? ¿Amazona? ¿Eso no es una tribu de indios de esto de la América colonial? ¡Ay, es que poco culto eres! O sea, Amazonas son las mujeres que montan a caballo. Bueno, ¿y qué haces en el juego? ¿Te tienes que montar encima de la consola o algo? ¿Cómo va eso? ¡Ay! Pues mira, te tienes que superar varias pruebas. Dar de comer a tus caballitos, así zanahorias y esas cosas, y luego llevarlas a competir. Es very, very emocionante. ¡Hermosura! Y para eso no es mejor que te pases por el corral de Anselmo. Le des un celemín de alfalfa a la borrica, que te puedes montar y darte una voltijeta si quieres por ahí, por todo el corralillo. ¡Oh, es ordinario! We'll be right back. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Millán, impulsor del proyecto Gamevelop. Es un espacio creado para el encuentro de desarrolladores y profesionales del videojuego. Pero bueno, no os digo más y mejor que nos lo cuente él mismo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos, tú que eres el impulsor de este proyecto, ¿qué es Gamevelop y cómo? Pues Gamevelop trata de ser, como tú decías, un punto de encuentro para los profesionales de la industria del videojuego, pues que siempre parece que observamos que en eventos de internet o en otros sectores pues hay muchas oportunidades para hacer networking, para darse a conocer, pero en videojuegos pues no había prácticamente nada, así que pues digamos que ante esa necesidad pues quise organizar pues eventos periódicos donde la gente que trabaja en la industria o incluso que quiere meterse en ella porque acaba de estudiar o pues quiere pertenece a otros sectores pero quiere meterse en ella, pues tenga un punto inicial donde conocer a más gente que ya está en ello. ¿Cómo se puede participar en vuestros encuentros? Cuéntanos. Pues nada, simplemente los encuentros son gratuitos, nos unimos una vez al mes los primeros viernes de cada mes y entonces pues nada, es simplemente estar atento a la convocatoria en la web o por Twitter y apuntarse libremente. ¿Está enfocado exclusivamente a desarrolladores y gente profesional? Quiero decir, si aficionados o gente a lo mejor que no somos de un perfil tan técnico como podemos ser la prensa, ¿podemos acudir a estas reuniones? Sí, claro, sin ningún problema. De hecho, el objetivo es un poco aunar todos los mundos, ¿no? Es decir, la gente que ya está trabajando en la industria, la gente que se quiera meter y la gente pues que lo tiene como hobby, ¿no? Muchos de los asistentes incluso son trabajan en otros sectores y en su tiempo libre pues digamos que hacen sus experimentos con juegos, ¿no? Entonces les sirve para pues aprender de primera mano lo que las técnicas o lo que se está llevando. ¿Qué tipos de eventos tenéis y cuáles son los de más éxito? Pues tenemos por un lado los encuentros regulares, que lo que hacemos es que cada mes traemos a un ponente para que dé una charla sobre un tema y luego organizamos de vez en cuando pues otros talleres, otros eventos, por ejemplo uno que funciona muy bien es el taller de diseño de videojuegos, que eso dedicamos totalmente un día, normalmente un fin de semana, un sábado o un domingo, desde la mañana hasta por la noche, con el objetivo de salir con un documento de diseño, es decir, con una estructura de un videojuego que hayamos diseñado en ese día. Uh-huh. ¿Y estos eventos cómo los planificáis? ¿Lo que os va pidiendo un poco la gente? ¿Lo que vais viendo un poco por los grupos de Twitter y tal? ¿O cómo? Pues sí, un poco entre las dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos un poco la iniciativa o la experiencia de saber un poco lo que gusta y lo que no, y luego pues también bajo lo que vamos observando en los encuentros, ¿no? Que también los utilizamos para testear las ideas, ¿no? Por ejemplo, ahora en abril queremos organizar un Game Jam, que es una competición de desarrollo rápido en un fin de semana, y lo queremos hacer en una casa rural. Y pues bueno, pues en los últimos eventos hemos ido comentando a ver si la idea cuajaba o no, ¿no? Y estos ponentes que van a vuestros eventos, ¿de dónde salen, por así decirlo? Quiero decir, ¿contactáis con ellos? ¿Son gente con la que está creado Gamevelop o...? Pues la mayoría son hasta el momento contactos personales o pues gente que ha sabido del evento y ha querido participar, y normalmente pues eso es gente que o ya está trabajando en la industria o tiene cierta experiencia, ¿no? Pues, precisamente pues para darlo a los demás ese conocimiento. Y estas reuniones, para que los culpables lo sepan, ¿cómo son? Porque eso de pues ponentes y tal como que suena muy serio, ¿no? Y yo por lo que he visto en los grupos de LinkedIn, donde he visto las convocatorias, como que no parece tan serio, ¿no? Realmente es una quedada donde se charla y se habla y se dialoga sobre el sector, ¿no? Sí, de hecho la filosofía es totalmente informal, o sea, sí que seguimos un pequeño esquema. Durante el evento, pues primero nos presentamos, es decir, todo el mundo que está ahí, dejamos como 30 segundos para que se presente en plan público, ¿vale? Para pues más o menos saber romper un poco el hielo inicial. Luego comenzamos con la ponencia y luego hacemos pues a lo mejor un postmortem o dejamos un espacio para que la gente que busque, por ejemplo, trabajo o busque empleados, por así decirlo, pues también lo pueda comunicar. Y luego, pues nada, nos vamos a un bar cercano a tomar unas cañas, ¿verdad? Es totalmente informal, sí que tiene contenido de interés y pues eso, con el objetivo de aprender uno de otros, pero totalmente no hay que ir ni de corbata ni con un pase especial ni nada, es simplemente pues compartir todas las experiencias en un entorno informal. Y esto, bueno, como decías, no es muy habitual ver este tipo de reuniones o de eventos, y mucho menos que sea algo gratuito y que se pueda uno apuntarse sin problemas. ¿Cómo de viable ves este reto? Porque es un reto realmente conseguir mover a la gente. Pues sí, la verdad es que sobre todo en videojuegos, decía al principio que por ejemplo en el sector de internet que hay muchísimos eventos, tanto grandes como pequeños, periódicos, eventuales. Y además esos perfiles digamos que tienen un poco más el punto de sociabilidad, por así decirlo, ¿no? Normalmente la gente que trabaja en videojuegos pues suele estar muy metida en la cueva, como decimos los desarrolladores, entonces cuesta mucho sacarles de esa cueva para que dialoguen y vean otras ideas. Y entonces pues nada, va a ser de mucho trabajo, mucho esfuerzo y pues eso, con muy buenas intenciones de que siga progresando la cosa. ¿Os habéis ya formado una especie de, no sé cómo decirlo, de asistentes fijos, una clientela habitual, por así decirlo, o vais viendo siempre caras nuevas y gente que se anima? Pues yo creo que un poco de todo. O sea, sí que ya vamos teniendo habituales, lo que llamo habituales, que pues vienen a todas las reuniones, incluso a los talleres especiales que también organizamos, y luego también se ven muchas caras nuevas. Pues, no sabía decirte, pero normalmente nos solemos juntar unas 30 o 40 personas todos los meses de forma fácil, y pues la mitad sí que son más o menos fijos o habituales, y luego la otra mitad pues que vienen a ver un poco, pues que han conocido el evento a través de un amigo o incluso a través de internet y vienen a ver un poco qué se cuece, ¿no? Estas reuniones, para que los culpables lo sepan, si son de fuera de Madrid, suelen ser en Madrid, si no en Madrid capital, en Alcorcón, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Sí, ¿y cómo ha sido la última cita? Fue el pasado día 1, ¿verdad? El día 1 de febrero. Sí, exactamente, fue el día 1 y la ponencia estuvo al cargo de Javier García de la Cita, que es un programador ya con mucha experiencia, que ahora mismo, bueno, desde hace ya unos cuantos años está en el estudio madrileño de Péndulo Estudios, que imagino que a todos los oyentes les sonará, han cogido mucha fama con el género de aventura gráfica. Y nos estuvo dando las claves para desarrollar y portar juegos a iOS, a dispositivos con iOS. Y la verdad es que estuvo muy interesante, muy, muy instructiva. Bueno, y por otro lado, aparte de estos eventos, tenéis unos proyectos para financiaros que ya habéis pasado de la primera fase y habéis conseguido los 100 votos. Sí, nos ha costado, pero por fin estamos en la segunda fase. Sienta bien, ¿verdad? Sí. ¿Cómo esperáis que sea esta financiación de crowdfunding? Pues esperamos lo primero que sea exitosa. Sí que vamos viendo que cada vez vamos generando más comunidad y precisamente por ello, para ofrecer más cosas y pues que por ejemplo necesitamos un poco de apoyo económico para poder mantener toda la infraestructura y todo el esfuerzo que cuesta organizar todo. Además de esta financiación por parte del crowdfunding, tenéis además también nuevos patrocinadores, ¿verdad? Pues de momento la verdad es que no. La idea es tenerlos. De hecho, bueno, ya estoy moviendo algunos contactos y tal, pero vamos, de momento no ha cuajado han cuajado patrocinadores. Bueno, por si acaso alguno nos está escuchando, en la web, en GameVelop, hay un apartado en el que pueden ver los patrocinadores, qué es lo que le ofrecéis. Sí, exactamente. En la web, tanto si alguien quiere se anima a colaborar haciendo ediciones en otras ciudades o patrocinando económicamente, pues toda la información está en la página web, en GameVelop.com. Con la financiación, la web es una de las partes que vais a poder dar ese gran cambio, si lo conseguís, que seguro que sí. Pero además de esta financiación, ¿qué más necesitáis? ¿Qué otras cosas que no es tanto dinero puro necesitaríais? Pues también necesitamos ponentes, también entendido pues como tutores, pues gente que nos apoye un poco más en el sentido pues de hacer charlas o, por ejemplo, comentaba antes de los talleres de diseño, pues normalmente llegamos a tres tutores para que tutoricen a todos los grupos para que hagan un buen diseño. Pues que sean como una especie de consultores, por así decirlo, y que al final del día de ese taller pues la gente haya aprendido a cómo se diseña un videojuego. Entonces, es mucho tirar de contactos, mucho tirar de lanzar la caña a la gente del sector, y la verdad es que sí están respondiendo, pero bueno, nunca es suficiente, ¿no? Porque la verdad es que tenemos muchas cosas en mente y por ejemplo, organizar todo el tema de ponentes, pues la verdad es que cuesta también bastante trabajo. Bueno, en España es un sector pequeño, todavía es fácil que entre unos y otros nos conozcamos todos, ¿no? Sí, sí, de hecho está la teoría de que normalmente se suele decir que hay 6 grados de separación, pues siempre decimos que en videojuegos en España hay 2, ¿no? Como muchísimo, porque siempre conoces a alguien que conoce a alguien. Y entonces esos son los 2 grados que está trabajando en la industria o que tiene un estudio o lo que sea, pero relacionado con el videojuego. Y en cuanto al sector en general del videojuego, ¿cómo lo ves en España? No tanto ya a lo mejor de estos encuentros, sino más a nivel general, ¿el sector cómo lo ves? Pues a nivel de compañías, la verdad es que me llama la atención los numerosos estudios que se van creando. Y la verdad es que considero que es bastante bueno pues que vaya habiendo nuevas propuestas, pero también es cierto que la mayoría no supera los 2 o 3 años de vida, entonces pues todavía nos queda un poco tener ese grado de madurez que tienen en otros países o incluso en la concepción empresarial desde la propia concepción del estudio, ¿no? Muchos son estudios independientes que son su primera experiencia y bueno, pues les hace también falta un apoyo, ¿no? Que ese es otro punto de los que tenemos en mente hacer desde GameVelop, ¿no? Pues juntar a gente que ya tiene más experiencia para asesorar a los nuevos estudios para que vayan hacia adelante y pues que no cierren a los 2 años, sino que tengan más tiempo de vida y puedan lograr más éxitos con asesoramiento y con mentoring de gente que ya tiene más experiencia. Bueno, al final estáis dando un poco de soporte a lo que son los desarrolladores, que son como un poco la cara oculta, ¿no? Siempre sabemos quiénes son los nombres de los estudios, pero no sabemos quién trabaja detrás y realmente es el trabajo que está en auge, es una profesión que ahora se está poniendo de moda, por así decirlo. Sí, de hecho, viendo las ofertas de trabajo en comunidades especializadas, incluso en GameVelop, que es otra de las cosas que queremos hacer en la web, es tener una base de datos ya no solamente con empresas, sino con proyectos, con juegos y también con bolsa de trabajo, se ve que hay demanda de profesionales, ¿no? Incluso muchas empresas se quejan de que hay falta de profesionales en el sector y tienen que recurrir a buscarlos fuera. Entonces, yo desde luego es un sector, no sé si decirte en auge, porque con todo esto de la crisis, pues en todos los sectores se está notando, pero desde luego sí hay movimiento y hay propuestas y hay bastantes ofertas de trabajo o salidas profesionales. Nos decías que los desarrolladores están como en una cueva y ciertamente no eres el primero que nos lo dice, no sabemos por qué será. ¿Crees que es algo de aquí, de la cultura española que tenemos a lo mejor de este sector a nivel de trabajo o que es general? Pues yo creo que sí que es de España. El año pasado estuve en Inglaterra y la verdad es que me llamó la atención cómo en Londres, por ejemplo, la zona cercana, en las ciudades cercanas a Londres, en videojuegos también están prácticamente todos los meses de eventos especializados, incluso en sectores de nichos, ¿no? Resulta que hay un evento para juegos sociales, un evento para juegos de adultos, un evento para... Me explico, ¿no? Que no es algo incluso general como Gimbelop, que es un punto de encuentro general, sino que allí incluso hay encuentros incluso más sectoriales, ¿no? Más centrados en hacer negocio, en conocerse, en generar oportunidades. Y eso, por ejemplo, aquí en España no se ve. Entonces sí cree, también no sé si es por la cultura empresarial o por la cultura un poco del desarrollador, ¿no? Pues igual suelen ser más introvertidos o que el propio desarrollo del estudio implica que no tener tiempo o no considerar que es importante reunirse con terceras partes, pero sí que me llama bastante la atención que eso en otros países no pase tanto, ¿no? Hombre, es un sector muy joven, nos queda mucho por recorrer todavía. Sí, eso sí es verdad. Yo lo que sí espero, y confío en ello, que a medida que vayan progresando y que estudios más grandes o incluso que los pequeños se vayan haciendo más grandes, pues que vayan tirando también del carro y que pues eso, que al haber relevo generacional, por así decirlo, pues que todo eso se vaya generando. Uno de los objetivos que tenemos con Gimbelop es precisamente fomentar que eso pase. Teniendo en cuenta además la imparable profesionalización que está teniendo el sector, como tú bien dices, se demandan profesionales y gente formada en esto, ¿tú verías este proyecto de ir reuniendo a los desarrolladores como una semilla de un posible sindicato del videojuego como lo puede haber en otros sectores, que es muy normal que lo haya? Pues de hecho hay una iniciativa, no sé si os sonará, que depende, si no recuerdo mal, depende del Ministerio de Industria, que es la Academia de las Artes Interactivas, creo que se llama, y nació, me parece, como hace un par de años o algo así, y a raíz del Game Lab, que no sé, imagino que también os sonará, que es un evento sí. anual que se organiza ahora en Barcelona, pues la idea de esta academia, por así decirlo, era un poco hacer un poco analogía a lo de la Academia de Cine, ¿no? Pues, tener precisamente algo así como un sindicato profesional pues que velase por los intereses de los desarrolladores y de las empresas desarrolladoras. Lo que pasa es que, bueno, al final las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y más en España, que ya sabemos que pues, las administraciones no son todo lo rápidas que deberían, y después está un poco parado, pero bueno, habrá que darle también un voto de confianza a ver cómo va evolucionando. Antes de soltarte a Manu y a Cardona para que te atiborren con sus preguntas videojuegueras, dinos cuándo va a ser la próxima reunión de Gimbelop y dónde. Pues será el 1 de marzo, como decía, salvo que pillen puentes o algo así, suelen ser los primeros viernes de cada mes, entonces pues da la coincidencia que en marzo también cae en el día 1, viernes. Y el lugar en principio volverá a ser donde siempre, nuestra sede siempre en Alcorcón, pero puede que en unos días podamos desvelar una sorpresa que tenemos por ahí planteada, pero que no es segura. Entonces en principio será donde siempre, en la sede de Alcorcón. Una sorpresa, nos dices. ¿Nos puedes adelantar un poquito, una pista? Pues como pista puedo decir que si no es en Alcorcón, será en un sitio muy molón, por así decirlo. Salga la jerga de Madrid capital. Muy bien, pues estaremos pendientes. ¿Qué otras sedes tenéis además de la de Alcorcón? Pues en Madrid solemos colaborar con el ayuntamiento, con el departamento de la Catedral de las Nuevas Tecnologías, que es la que organiza por ejemplo, el centro de Madrid on Rails, que está en Vicálvaro, o el de Alvarado, que está un poquito más arriba de Cuatro Caminos, y son pues lugares públicos donde solemos hacer los eventos especiales como los talleres. Y luego en otras ciudades hemos intentado poner en marcha en Barcelona, que tuvimos una edición en Barcelona, pero ahora mismo está parado, y en otras ciudades pues bueno, ya estamos intentando ponerlo también en marcha. Pero de momento, a nivel activo, que ya funcionando, solamente tenemos en Madrid. Muy bien, pues te toca someterte ahora a Cardona y a Manu, que seguro que se portan bien. Eso espero, ¿verdad? ¿Cuándo hemos sido malos? Bueno, yo os dejo ahí. Bueno, yo antes de entrar en preguntas personales y de vital importancia, quiero saber, me obliga Raquel a preguntarte, las grandes distribuidoras, ¿ayudan mucho, ayudan poco o pasan? Es que no he entendido la pregunta. O sea, ¿te refieres a nivel de GameVelop o a nivel de industria? Ah, pues a nivel de industria, tipo, pues yo qué sé, Nintendo o Koch Media, que es como aquel quien dice la máxima distribuidora en España, empresas de ese estilo. Pues por lo que yo tengo entendido, sí que hay, o sea, con algunos estudios sí que hacen algunas cosillas, pero en general pues también es complicado tratar con ellas, ¿no? Bien porque no les cuadren el presupuesto, porque no les cuadren producto o por lo que sea, buscar un distribuidor es complicado, ya pues que te apoyen en marketing o que te apoyen en distribución, sobre todo pues si eres más independiente, pues bueno, digamos que hay como igual dos mundos, ¿no? Bueno, vale, y ya después de esa pregunta, no sé si te he contestado, pero sí que me has contestado, tranquilo. La pregunta que casi siempre hacemos es que la tradición es pues preguntar que, a ver, el jefe Anastasio es muy nintendero y yo pues soy de otra estirpe más grande, que es la Seguera. Y yo quería también preguntarte, ¿eres nintendero o de Sega? Pues yo creo que ni actualmente ni una cosa ni la otra. La verdad es que soy más de 360, de Microsoft, o de juegos incluso por internet. Y bueno, ya sabéis que ahora con el rollo de los juegos sociales, los juegos de navegador, te enganchas con una facilidad espasmosa. Y bueno, desde hace ya bastante tiempo Nintendo no ha tocado, ya te digo, desde tiempos de la Game Boy y tal, y Sega desde tiempos de la Gear o la Saturn, o sea, imagínate. No, pues sí que hace tiempo, sí. Sí, yo creo que sí, me quedaría con la 360. Bueno, es que a lo mejor es joven como yo y tampoco te puede decir mucho de generaciones anteriores. Es que te piensas que todos son igual de viejos que tú. Vale, iba a preguntar si me estabas llamando viejo indirectamente, pero veo que no, que directamente me estás llamando viejo. Que cumple hace dos días a los 30, coño, déjame. Soy joven, no soy ni madurito todavía, soy joven. Bueno, y antes de terminar, ya que dices que eres asiduo a la 360, ¿qué esperas de Microsoft en este año? Pues muchas gracias, Eduardo, por estar aquí hoy con nosotros. Seguro que a los culpables le parece muy interesante lo que nos has contado, porque desde luego que lo es, y seguro que tenéis mucho futuro con estos eventos. Nada, pues muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado charlando con vosotros. Pues nada, despedimos nuestra entrevista y vamos a ver la siguiente sección. Como Cardona sigue empeñado en no desaparecer del podcast, vuelve con una friki sección y nos va a hablar del Guerrero Samurai. Yo no sé muy bien qué es esto, así que me pilla completamente de nuevas. Voy a ver si consigue Cardona convencerme, porque ya sabéis que las friki secciones a mí no me suelen convencer. Así que a ver qué nos cuentas. A ver, Cardona. ¡Ay, madre de Dios, que me digas que no conoces el Guerrero Samurai! Una serie de... ¡Buah! Impresionante. Seguro que Manu la conoce, porque... Sí, mátala, friki. Mátala. Es espectacular. Bueno, yo vengo a hablar porque hace poco se ha estrenado la película con personajes de carne y hueso por actores, y pronto se estrenará en España. A ver, si no la queréis ver en España, si no os queréis esperar, ya lo podéis descargar vilmente de internet con subtítulos, y creo que es lo mejor que haréis, porque estas películas mejor escucharlas en su versión original en japonés y subtituladete, que no que me pongan una voz ahí en castellano que no mole nada y que no le pega nada al personaje. Lo que es la historia de la película, que por cierto muy bien contada, que si sois aficionados al anime os encantará, porque sigue los primeros episodios de cuando empieza la era Meiji, la era de la paz, que se supone que hay paz, pero no, aún hay asesinatos de samuráis y todo el tinglao este. Hay momentos en que, no sé vosotros como no lo sabéis, pero seguro que los entendidos en este anime, hay varios OVA que cuentan la historia anterior de Kenshin, cuando era un asesino. Claro, en esta película ya muestran a un Kenshin que no desea matar, quiere ayudar a la gente para ver si así le perdonan todos sus crímenes que cometió en una época bastante cruda de Japón. Y bueno, pero claro, el pasado no escapa a nadie. Y algunos enemigos y algunas personas que en el pasado se querían enfrentar a él, porque Kenshin es el puto amo en la katana, además maneja el mejor estilo de esgrima con espada japonesa que hay en este mundo de Rurouni Kenshin. Y lo más curioso, que utiliza una espada de filo invertido para no herir a sus enemigos, y de esta forma, bueno, él tiene el filo, él lo que hace es golpear por la parte que no tiene el filo, y de esta forma no elimina, no mata a sus enemigos, sino los deja inconscientes de un golpe a una nuca o de cualquier otro método. Yo hace tiempo vi lo de los OVAs y la verdad es que a mí me gusta, como personaje me gustaba más cuando era un asesino ahí, en plan, era un poco más cabroncete. ¿A ti cuál te mola? ¿Cómo te mola? Es que, a ver, a mí me pasó una cosilla, que es que yo conocía conocí como si lo conocieran persona, pero... A tu coleguilla. Yo, sí, yo, café. Yo lo primero que vi fue los episodios, el anime, que lo hacían en Canal Plus, y claro, siempre... Veías a personajes que decían que el Batusai el carnicero, que era un malote, que no tenía piedad con sus enemigos. Y claro, en la serie lo ves, tan buena persona, tan justo, tan buena persona. Y claro, yo lo que quería ver era sangre. Yo vengo de ver una serie como es Dragon Ball, y claro, yo lo que quiero ver son hostias. Y encima, si es un samurái que sé que tiene una katana, pues claro, quería ver los principios, cuándo era un asesino este Kenshin. ¿Qué pasa? Que me vi toda la serie y después vi los OVA. Claro, cuando vi el OVA dije, joder, macho, este tío, vale, ha sido un asesino, pero cómo ha sufrido. No voy a decir ningún spoiler, pero en lo que es el OVA, vale, es un asesino, es el puto amo matando, pero... Y es después de lo que le ocurre, porque en los OVA sale cómo le hacen la cicatriz, que lo habrás visto, Joaquín. Sí. Y entonces dices, pues ahora entiendo por qué es su comportamiento en la serie. Incluso después, cuando ves la serie, te gusta más, porque dices... Hay momentos en que él visita cierta tumba y dices, joder, ¿este personaje quién es? ¿Por qué no hablan en la serie? Claro, y en el OVA sale. Y claro, como se complementan, vas diciendo, hostia, pues esta la serie mola más. Y el personaje del Kenshin Buenachón, pues te gusta cada vez más. ¿Y videojuegos? Hay muchos, porque yo la verdad que ahí sí que no estoy dispuesto. Pues videojuegos, lo malo que han tenido los videojuegos es que nunca han llegado a nuestro territorio, no han salido de Japón. Los primeros videojuegos que salieron del Guerrero Samurai fueron en la primera PlayStation y eran tipo hack and slash y el otro, bueno, uno era tipo hack and slash y el otro era un RPG. Y claro... No los vimos por España. A lo mejor pues por emulador sí que los puedes encontrar, pero si tú quieres comprártelo, pues como que será bastante difícil. Después en Nintendo DS tenemos un videojuego que utiliza el cel shading, que está muy bien. Y PlayStation 2 salió otro videojuego, pero que tampoco salió de Japón. Y para finalizar, tenemos que ya fue uno de los últimos coletazos de la videoconsola PSP, que salió un videojuego de Rurouni Kenshin, que yo lo vi y me quedé flipado, pero como ya he dicho, tampoco salió de territorio japonés. Es una pena, la verdad es que es una pena, porque es un personaje que a mí me gusta mucho, es la serie la he sido desde nano, y la verdad es que nunca he tenido un videojuego del Guerrero Samurai. Y es una putada, porque me gustaría. Más veo que no han hecho como otras series, como por ejemplo Naruto, que se han dedicado a sacar juegos y juegos y juegos, que ya puedes dudar de la calidad. Estos juegos, si han sacado pocos, por lo menos se los habrán currado. Ay, no lo sé, los de PlayStation y PlayStation 2 no los he visto así por encima, pero el que vi fue el de PSP, y el de PSP sí que te puedo decir que es bastante bueno. El hecho de que haya pocos juegos no implica que sean buenos, ¿vale? Porque, por ejemplo, la serie de One Piece también tiene muy pocos juegos, y realmente bueno, que yo diga bueno, hay un par, ¿vale? Y tiene varios, no tiene tantos como Naruto, pero tiene un par. Vale, o sea, que no tiene nada que ver. Y que lleguen a la consola, pues eso depende mucho del éxito que tengan aquí. Es lo que le pasó. Dragon Ball tuvo mucho éxito aquí, pues todos los juegos eran aquí. El Guerrero Samurai tuvo éxito, sí, pero fue mucho más disimulado. Sí que tienes razón en eso. Pues entonces no. Pues, es lo que pasó. No trajeron todos los juegos aquí por miedo a que pegasen un batacazo. No trajeron todos los juegos, no trajeron ninguno, bueno. Que no es lo mismo. Exacto. Bueno, ¿y la peli qué? ¿Qué nos cuenta de la peli? Que yo tengo ganas de ver. ¿Hay sangre? Pues ¿hay sexo? ¿Hay drogas? Sangre poca. Por parte del Kenshin hay muy poca. Porque además hay incluso momentos en que no utiliza ni la espada, porque en aquella época se prohibió llevar katanas, y hay momentos en que Kenshin la katana no utiliza para nada. Y no, sangre desde luego... Nada. Si queréis ver sangre, vais a ver la de Django de Quentin Tarantino. Pero esta película no. Y que os gustará, porque las escenas de combates son muy vistosas, son muy buenas. No parecen falsos. Bueno, sí, hay algunos momentos en que parecen bastante falsos, porque utilizan el cable este chinaco, no para saltar, sino bueno. Varias cosas, ya lo veréis, si lo veis os daréis cuenta inmediatamente, pero dentro de lo que cabe, lo que son las coreografías de lucha están muy muy bien. Bueno, Cardona, muchas gracias por esta friki sección, pero bueno, venga, te perdono, esta vez te voy a deber yo una a ti. ¡Qué feliz! ¡Ay, qué feliz soy! ¡Dios! ¡Venga, toca! Lo prometido es deuda y aquí tenemos a nuestro ganador, Dishonored y el Tekken Tag Tournament para PS3. El ganador de los comentarios ha sido Zapot Biblebrox, perdón si lo he dicho mal, pero es un poquito complicado. Y si nos estás escuchando, que esperemos que sí, nos tendrás que mandar un email a contacto@guiltybit.com para darnos tu dirección y tus datos y poder así mandarte tus regalitos. Enhorabuena y muchas gracias por participar. Y ahora sí, despedimos este podcast hasta la semana que viene. Gracias, chicos, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Chata. Que nos lo pasamos siempre muy bien. ¡Ay, pinipón! ¿Qué es esto sin vosotros? Como un día fallemos, Manu, esto se hunde. Sí, ya lo veo. ¡No han venido pinipón! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Soy rubia! Perdona. No, pero no. Morena y lista. Yo estoy muy a gusto con todos mis compañeros. Así teníamos que ser, que vengáis siempre, porque yo me lo paso muy con todos vosotros. Claro que sí, Alex, quédate, hombre, quédate más a menudo con nosotros. Gracias, guapos. Hombre, claro que me voy a quedar. Aunque yo mañana me te adelanta a las 6:30 de la mañana. Pero no pasa nada, aquí estoy, bajándome. Hay dolor, hay dolor. Alex, mola porque la gente te confunde con Anastasio. Sí, ha sido el poder. Un día se hará pasar por Anastasio, nos mandará trabajo y nos quedaremos nosotros. Pero... ¿Quién eres? ¿Eres el jefe o no? Sí, porque cuando me hago pasar por ahí no me hacen ni caso. Pedro, ¿te convenció para el niño mío, que sí? Pues sí, no, yo ya le tenía ganas y más o menos lo habéis puesto bien, pues oye, yo tenía ganas de un buen JPG, que hace tiempo que no juego ninguno. Y oye, ya me apetece. Por cierto, yo quería hacer una propuesta, Alex. Si vas a venir más a menudo, o Anastasio o tú, pues tienes que tener una botella de helio al lado. Para chupar un poco de helio de vez en cuando y pues cambio porque vamos, yo no os distingo, macho. Pero bueno, me ha encantado la frase de más o menos la habéis puesto bien, joder, ¿qué será para este hombre ponerlo bien del todo? Hombre, es que tiene más su o menos, es que habéis rajado del libro de la edición coleccionista, digo, joder, no sé. Le voy a prender fuego al libro, no te digo. Claro, hombre. Bueno, es una exageración, la verdad es que el libro es precioso. En inglés, en español o en lo que sea. O en chino mandarín. Hasta aquí el podcast de esta semana. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien y os esperamos la semana que viene. Muchas gracias, culpables. Hola, me voy a jugar al Mecenarders. Me habéis pillado con la boca llena, perdón. Pero bueno, pero qué pasa. No, vale, aquí no hace nada. ¡Ya! Hostia, ese ña era de Anastasio, y no está presente. Hace unos días estuvo riendo su... Perdón. ¿Ríete tú? Sector a nivel mundial, no sé qué os parece. Nos parece. Vale. Siguiente noticia. A mí le parece nada, por Dios. Que os parezca, por lo menos. A mí me parece bien. Por Dios, de mirar. Me va a parecer a mi hombre. Espera, que me va a parecer. Venga. 3, 2, 1. Hombre, es de agradecer que Nintendo haga estas cosas, macho. Porque Nintendo, ¿no? No, es idea. Es Capcom. esto no lo puedo hacer. No. ¡Corta mano! ¡Es Sega! Y no me lo vais a volver loco. En toda falta tampoco, ¿eh? ¡Venga! Coño, me lleva la nota de prensa de Nintendo, entonces pues yo después Nintendo. Bueno, pues empiezo otra vez. Espérate, que ahora ya no sé qué decir. Raquel y sus noticias tan debativas. A mí nunca me contestaba, soy lo peor. Joder, es la mía que no... ha dado para mucho, ¿eh? Yo no juego Monster Hunter, nada. Yo tampoco. Os impongo demasiado y por eso no me rebatís nada. Yo sí he jugado y están bien, pero es que tampoco sé qué decir. También creo. Perdón. Alex, hoy te tengo tirria, macho. Y la puta, habla tú, ya me callo. No, habla, luego hablo y no te preocupes. Habla. Por favor, tú primero. Vale, voy. Insisto. Pues nada, borra, que lo repito. No pasa nada. No, así quedas en evidencia. No, voy a repetirlo. 3, 2, 1. A mí me gustaría saber realmente las coleccionistas que se han vendido en España. porque si han vendido 5.000, échate un ejemplo. Joder, ¿quién se ha muerto? Se me ha enganchado una cosa en el brazo. Ay, ay, ay. Perdón. ¿Estás bien? Sí, ay. Mi opinión final del juego, bueno. Espera. ¿Y cuándo le vas a poner la nota? ¡Ay, la nota! Voy, espera. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, pregunta. Lo que tiene es una katana con el filo. Y claro, él lo que hace es pegar con la parte de la katana. Para. Sí, yo también tengo un montón, 888 de ping ahora mismo, no sé por qué. ¡Bienvenidos a mi mundo! Yo tampoco he cenado, me prometieron subirme una sopita hace un rato y todavía no me la han subido.